Había una vez un títere que llevaba muchos años de trabajo. Él conocía perfectamente las obras con que el titiritero se comunicaba con la gente. Y más todavía, conocía sus manos. Por eso, cuando sentía doblar el dedo índice que llevaba atravesado en la garganta como si fuera la vida, la propia sangre del titiritero continuándose con la suya, él sabía que tenía que decir: buenos días, señoras y señores, buenos días, buenos días. Pero sucedió que uno de esos buenos días, el titiritero descubrió que la décima mano de pintura del muñeco comenzaba a descascararse. El títere recordó entonces un poema que decía en cierta escena: ¿y qué diremos después a la otra cara cuando nos quede la que utilizamos gastada y la otra muerte nos reclame urgentemente a cara limpia? Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Fue a parar al cajón donde el titiritero guardaba recortes de diarios viejos, comentarios de antiguos éxitos, retazos de género, cartón y otras cosas más cayendo en el olvido. Esa noche lloró y lloró y decidió, sin encontrar resignación, escaparse del cajón y se largó al camino montado en sus piernas de aire. Anduvo y anduvo y cansado, muy cansado, como se sienten aquellos que han destinado su vida a repartirla como si fuera una palabra de todos los diálogos, se recostó contra el tronco de un árbol. Ya había amanecido cuando, justo en el momento en que la tristeza le iba a inventar una lágrima, pasaron dos chicos por el camino. Al ver al títere, uno exclamó: ¡mirá, un títere, qué lindo! ¡Parece un títere de oro! Lo levantaron del suelo, lo llevaron a su casa y construyeron un teatro. Uno de los chicos se llamaba Javier Villafañe y el otro Ariel Bufano. El títere así los bautizó y ellos crecieron creyendo llamarse Javier Villafañe y Ariel Bufano. El títere sintió que volvía a vivir y que la vida de los chicos se le adhería por dentro y le cubría todo su cartón. Entonces, con corazón de chico y la cara limpia ante la muerte, repetía contento: buenos días, señoras y señores, buenos días, buenos días, buenos días. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Gloria. hija de los pobres. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos a la ciudad. Circo Beat. Circo Beat. Circo Beat. Circo noches para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Noche linda en la ciudad de Córdoba, lunes 7 de septiembre, la primera semana ya del mes de septiembre, el mes del amor, de la primavera, de los pajaritos, como dice la gente. No sé qué diferencia tiene este año, porque estamos encerrados desde el mes de marzo, o por lo menos algunos, así que esperemos que nos traiga, nos renueve la energía, porque es la estación de la primavera. ¿Cómo me cuesta decir primavera todos juntos? Se me sale primavera. Parezco Maribel Oviedo cuando dice los Caligaris. Los Caligaris. No, no son los Caligaris, son los Caligaris. Todo junto. Claro, y la primavera es primavera. No es la prima Vera. Bueno. Parece la prima de una chica que se llama la Vera. Bueno, ¿cómo les va? Quien les habla aquí, que Zapata ya nomás los saluda. Primero a quien la mencioné, ahí a la encargada de deportes, a Maribel Oviedo. ¿Cómo estás, Mari? Te escucho por ahí. ¿Andamos bien? Hola, Kike. Hola, equipo. Sí, todo bien. Bueno. Buen lunes, buen comienzo de semana, bien. Comienzo de mes, ¿no? Bien, buen comienzo casi de mes también, de estación, sí. ¿No? Porque ya se nos viene la primavera. Tengo que decirlo rápido, porque a mí también me sale primavera. Siempre lo corto, ¿sí? Y desde el colegio primario me retaban. No, no es la prima de vera, es primavera. Bueno, nos va a acompañar también desde la co-conducción, la señorita, ya saludamos a la señorita Rocío Díaz. ¿Cómo estás, Rosy? ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes, Quique, bien. Tardes, noches ya, ¿no? Tardes, noches, sí. Sí, para usted, porque está por recién. En septiembre tú fuiste mía, dice. Ah, septiembre tú fuiste mía, el tema es el chévere, me hizo acordar. Va, no sé si es de chévere, porque... Bueno, le cuento, hablando de chévere, hoy, para que se vayan infartando desde entrada, en canciones que se cantan solas, va chévere, les cuento. Así como para... Novedad, novedoso. Sí, para romper el hielo, para la alegría de Maribel Oviedo y para el disgusto de nuestro director que está haciendo chileno y le dijo, ¿cuándo lo acepté estos tipos que tuvieran que venir acá con él? Bueno, Fede Magni, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? Aquí estamos arrancando una nueva semana después de un lindo fin de semana para descansar, con temperaturas agradables. Bueno, ya se empieza a sentir un poquito la primavera, sí, ¿no? Lluvia la semana pasada. La lluviacita ya cambió un poco. Qué linda esa lluviacita, cómo vino. Claro. Bueno, dentro de un ratito Federico Magni nos va a estar adelantando los temas que vamos a estar desarrollando en esta actualidad, que por supuesto tiene como protagonista central a esta porquería que estamos viviendo a nivel mundial. Desde el vamos, chicos, estamos en el pico, cuídense, no nos relajemos, porque día a día se multiplican los casos, están todas las posibilidades del botón rojo, que están esperando ahí los adversarios políticos del presidente para puntearlo, pero no hay otra, no queda otra, son miles ya las personas con problemas de salud grave y muertos en nuestro país, ya de eso seguramente vamos a estar hablando. Ya saludamos a quien nos va a acompañar en los personajes ficcionales, Macarena Jerez Guerrero, actriz, joven actriz. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Me tomó bien la pastillita, ya está tranquila. No, como siempre. Me acordaba de usted, no me diga, que ya llegamos fin de año, ¿eh? 2 meses y llegamos fin de año. Sí. Sí, sí, sí. Destapamos, bueno, la sidra, como decía. Yo destapo sidra todas las noches, le cuento que me he hecho sidrero. No, en serio, el otro día le conté. Sí, me acordaba de eso, digo, al final tenía razón, Quique, en un abrir y cerrar de ojos, llegamos a fin de año. Vos sabés que me he agarrado una cosa muy de viejo, ¿no? Así de, ¿viste el viejo chaborra que se toma el whiskycito? Yo sidra, tengo que tomar sidra todas las noches. Así que tengo un kiosco acá, un señor que me trae, que además me gusta porque me lo dice como si fuera a comprar falopa, me dice... Tengo la sidra. Me lo dice por lo bajo, ¿viste? Te digo que son muy pocos los que toman sidra, son muy pocos. Vas al supermercado y es re barata, ¿viste? No sí, sé cuánto. Yo, de todos los amigos que tengo, claro, uno solo y usted, los que conozco que toman sidra. Sí, y Guadalupe me dice, ¿pero por qué no la hace siempre? ¿Por qué anda así como comprando merca, viste, así en el kiosco, hablando con el kiosquero? ¿Por qué no va al super que ahí hay? No, le digo, ¿dónde viste sidra? Está lleno de sidra en los supermercados chinos. No sé por qué tanto lío, ¿no? El tipo me dice, mirá, que le traje la sidra. Claro, al kiosquero haciendo ese pedido a los proveedores. Che, me trae una caja de sidra, pero te va a comprar sidra en agosto. Claro. Bueno, eso me dice el tipo. Le conseguí sidra. Bueno, gente. Es que encima, Quique, sí, vos pasaste de marzo a septiembre. Porque vos no viviste la cuarentena. No, yo le niego. Como Fede también el otro día dije, no sé qué dijo. Sí, marzo, de vacaciones. Este año no me lo van a contar como vivido. Claro. Bueno. Completamos el equipo con Guadalupe Zapata desde la producción y la puesta al aire, el control, y la puesta al aire de Darío Genovese en la apertura, los sándwiches, los emparedados. Bueno, allá en el norte, en otros lados son emparedados. Nosotros son unos sanguchones que nos hacemos con dos panes. En este caso, Fito Páez en el comienzo, haciendo esta versión de El Oso, el famoso tema de Morris, con una introducción de dice para Elisa y una sutileza, y empieza a tocar para el oso, de Morris, con con esas voces tan lindas, tan desafinadas, tan cantadas de alma, con esta versión de este tema tan memorable del rock argentino, sí, que es El Oso de Morris, con los chicos del Jardín de la Esquina, así se llama este jardín de infantes que graban esta serie de discos, son dos o tres discos, con Fabiana Cantilo, Fito Páez y algunos notables de la música del rock nacional. Y el segundo tema fue Circo Beat, el clásico. Bueno, en el medio una belleza, este cuento, Los Cuentos para No Morir, de la serie Los Cuentos para No Morir, de Hamlet Lima Quintana, que rescatara a nuestro compañero que nos precede en el programa anterior, Mario Díaz, este querido músico de nuestro medio, gran rescatador de poesía y de buenos textos y de buenos poetas, recordando en la semana, ahí en su muro, este Cuentos para No Morir, de Hamlet Lima Quintana, ya un clásico escritor nacional argentino que nació en la provincia de Buenos Aires, en Morón concretamente, y que se conoce como Hamlet Lima Quintana, y su nombre verdadero es Hamlet Romeo Lima. Fue autor, por otra parte, de más de 400 canciones, entre ellas, la más popular quizás, Zamba para No Morir. Bueno, esta vez de esa que habla de los títeres, seguro que le había contado hace poco tiempo de mi pasión por los títeres. Bueno, sí, amo los títeres. Sí. ¿Sabe por qué? Había unas manoplas de plástico que venían con unos juguetitos, unos chupetines, unas sorpresitas, y eran los bichos, los personajes de Popeye. O sea, venía Popeye, Brutus, Olivia. Ni saben de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Conocen a Popeye? Sí, sí, sí. Bueno, obvio. No, bueno, porque ustedes son muy, muy jóvenes. Bueno, y venían y era una manopla de plástico. Entonces yo ponía dos sillas, un palo de escoba y una colcha, y había unos viejitos que, bueno, en mi casa, mis papás le prestaban la casa a estos señores, porque no eran gente que era muy, muy, muy calenciada. Entonces nosotros teníamos como unas piecitas al fondo, y mi papá le daba ahí para que vivieran estos dos viejitos, eran dos viejitos, y tenían un hijo que venía, vivía en Carlos Paz, me acuerdo el tipo, que era albañil, los tres fueron, el papá y él albañiles, y ya era grande, ellos, entonces no tenían ni luz, mi papá le daba, por supuesto, una habitación con luz, pero no la alquilaba, se la cedía, porque, bueno, porque mi viejo era así, y le daba a don Benito y a doña Rita, y ellos no prendían la luz, porque toda la vida habían vivido en el campo, sin luz. Entonces a mí me llamaba la atención de que no encendieran la luz, estaba puesta. Y ellos no la encendían, se ponían a la noche y cuando ya se tomaban unos vinitos y se acostaban a dormir, se levantaban a las 5 de la mañana, como los albañiles, para ir a laburar. Miren, ¿no? Qué cultura. Sí. Y a mí me llamaba mucho la atención. Cuando venía el hijo, se agarraba un embole bárbaro, que era también albañil y grande. Entonces me decía, y un día me vio haciendo títeres, me dice, oiga, titiritero, dice, le voy a dar unos pesitos, hágame una función. ¿Cómo? Dije yo. Entonces me hacía todo, empecé a inventar historias, donde Olivia era así media bombacha veloz, ¿se acuerdan que era media que lo engañaba con Brutus? Ahí, la Olivia era así media. Bueno, y todos los personajes, y todos giraban que Brutus, por supuesto, peleaba después por Olivia con Popeye y todo esto. Y el tipo me daba plata, una monedita así, no sé, 10 centavos. Y para mí era, ¿no? Yo cobraba como titiritero. Y ahí te empezó a gustar. Sí. Te juro que me enamoré. Hasta que un día, ¿sabes por qué? Dejé terminantemente de dar. Porque, claro, gente muy básica, muy muy simple, y no lo digo, lo digo con todo el amor del mundo, no lo digo despectivamente, un día me dio un vaso de vino, porque él tomaba su vinito puro. Me acuerdo, claro. Un vaso de plástico. Entonces me dice, titiritero, hoy no tengo monedita, tómese un vasito de vino. Y yo habré tenido 5 años, chicos, 7 años. No da. Pedo, yo me acuerdo que se me daba vuelta todo, y porque me tomé como si fuera agua un vaso de vino con 5 años. Mira usted cómo, claro. Termino como titiritero frustrado. Pero les dije, amo los, claro, títeres, amo los títeres. Bueno, chicos, que hablan, están, por favor, no son insoportables. Oxidados en la Catrera, ¿se acuerda cuando andábamos con ganas de volver para el rancho? Bueno, ahora no salimos del rancho, pero esto nos recuerdan los caballeros de la quema. Oxidados, toma uno. Oxidados y en la Catrera, gastando a cuentas un vuelto que no va a volver. Y si fuera más fácil maquillar este otoño en los besos, y si quedaran cartas por mentir en este póker de cielos, más garúa, más te extraña, arrodillada. Llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, desinflando nuestra milonga. Nunca pudimos bailar sin pisarnos los pies, a juntar los puchos y las botas, a bajar las persianas. Se acaba la fiesta. Para pedir revancha, más garúa, más te extraño. Arrodillada en mi boca, nunca juego bien esta historia de tipo buen perdedor. Pongo a mi cucha arrancando estas ganas. Como invitado central a nuestro programa, como anunciábamos en nuestras redes sociales, va a estar hoy aquí con nosotros, virtualmente, por supuesto, y recordamos, también nosotros estamos haciendo una vez más el programa desde nuestros respectivos hogares. ¿Cuándo volveremos a la radio, Maca? La Maca anda como yo con ganas de volver a radio, ni pinta todavía. Mientras tanto, el Zoom debe ser la palabra que más se ha utilizado en estos meses. Sí. La palabra Zoom, cuarentena. Y tenés cerrado el micrófono también. Ah, claro. Sí, y muteado, viste que ahora todo el mundo hace... Nadie más cierra el micrófono, viste, todos mutean. Claro, todos mutean, sí. Junto con coronavirus, con COVID-19 y con cuarentena deben ser las palabras más usadas, la de Zoom. Digo, está como invitado central en nuestro programa hoy Martín Ábalos, el querido Martín Ábalos, el hijo de Alfredo Ábalos, del Gordo Ábalos, que junto a su hermano Santiago son el alma mater de la pesada santiagueña, esta agrupación folclórica de muy buena calidad que hoy les vamos a estar presentando. Han venido poco a Córdoba, se han presentado en nuestra ciudad, pero en lugares muy, muy chicos. Están pronto cuando se levante todo esto, con muchas ganas de girar por Córdoba, de darse a conocer. Bueno, queridos santiagueños, excelentes músicos, bueno, hijos de Alfredo Ábalos, del mejor cantante de música popular que conocí en mi vida. Sí. Son excelentes personas, excelentes tipos. Vamos a estar hablando de música, recordando a Alfredo y algunas anécdotas imperdibles con el Gordo Ábalos, con Martín Ábalos, quien va a estar hoy en la segunda y tercera hora de nuestro programa. Repasamos algunas de las cosas que vamos a tener. Rocío Díaz. Como notas de color vamos a tener algunas efemérides de la semana, dos nacimientos de figuras muy importantes para Argentina y Latinoamérica, también un hito de la historia relacionado con el peronismo. Sí. Vamos a estar hablando de un concurso literario que se va a lanzar ahora en septiembre, y si queda tiempo vamos a hablar un poco sobre lo que hizo Paulo Londra en la semana y algunos estrenos de cine. Fue papá ya, que andaba por ser papá, si no me equivoco, ¿no? Londra. Sí, ya fue papá, ya fue papá. Bueno, el otro que está por ser papá es Abel Pinto, ¿no? Y es muy gracioso porque vieron que ya comercializan hasta con el feto, pobrecito el bebé. Sí. Porque, claro, porque todavía no ha nacido y le ha hecho una canción al hijo que ya tiene nombre, no sé cómo se llama. Pero y todo el mundo dice, pues ¿cómo? Si todavía no ha nacido. Bueno. Pero los es sueños. Músico, Quique, hay que hacerle, sí. Claro, dice es que músico, Damián Córdoba también le hizo un tema al nene. Claro, loco, lucra, nata con los chicos, déjenlo. Viendo la que está juntando Marley con Mirko, todos se quieren subir en eso. Es la gran Marley. Claro, ¿o no? Claro. Hasta Instagram tiene Mirko. Vamos a los temas de actualidad que nos propondrá Federico Magni. Vamos a seguir hablando sobre los incendios y un informe del Instituto Gulich de Córdoba que dijo que en los últimos casi 20 años se quemaron 700.000 hectáreas en todo el territorio provincial. Ya vamos a profundizar un poco más acerca de ese informe. Bueno, vamos a hablar un poco de la pandemia en Córdoba a nivel nacional también. Vamos a traer a Mario Pereira a colación. Vamos a hacer un comentario sobre unos dichos que lanzó en su programa Juntos la semana pasada. Y también otro de los temas importantes sobre la toma de tierras, sobre la toma de terreros, que está teniendo lugar también en todo el país. Bueno, es un tema que está instalado en la agenda mediática y bueno, vamos a traer un poquito aquí para poder charlar. Bueno, le estoy recordando desde el Vamos que pasado mañana, miércoles, va a hacer una presentación vía streaming. Alguien muy particular que no sé cómo se debe llevar con el computador. Uno entiende que no debe haber ni señal ahí en su rancho, en Tras la Sierra, pero bueno, no sé cómo se las va a arreglar, pero se presenta Vacunando el Corazón, un show único para disfrutar en casa y en familia este miércoles 9 de septiembre con Doña Jovita. Doña Jovita, ¿sí? Show virtual, ¿qué le parece? El valor de los tickets de las entradas son de 400 pesos y bueno, como siempre, imperdible este querido actor, músico de Tras la Sierra, José Luis Serrano, así que agradecido y contentos de poder dar esta información del querido Jovita. Y hablando de actores, de personajes, Macarena Jerez Guerrero en la interpretación y en la piel siempre de los ya clásicos personajes de nuestro programa. ¿Qué vamos a tener, Maca? Bueno, la Rolinga va a estar un poco melancólica, digamos, por las viejas épocas, por la juventud. Ah, sí. Va a estar así. Sí, va a andar melancólica la Rolinga, anda así. Herencia está de fiesta y antipandemia. Ya no le importa. Como siempre, esa escena de su vida. Antipandemia, anticuarentena, sí. ¿Viste? Ya está como. Sí, desentendió de todo. Y bueno, María Pereira. De los que van a esquiar. Claro, claro. Claro, viste, ella está, no le importa nada. Y a María Pereira va a estar muy preocupada por la falta de democracia, preocupadísima, así que bueno, ahí ya la vamos a estar presentando. Bueno, le damos la bienvenida a gente amiga que nos apoya comercialmente, hablando de Mario, me hiciste acordar por María Pereira, sí, seguramente vamos a estar hablando de eso. En primer lugar, a Villa Orgánica, emprendimiento de Villa Allende, con frutas, verduras y productos de almacén orgánicos que distribuyen a domicilio, ya le vamos a estar contando dentro de un ratito, pero bueno, también nos apoyan con canje y este tipo de cosas. Le damos también la bienvenida ahí en, en la tanda lo vamos a escuchar en un ratito, en una pequeña tandita de, no de publicidad, sino de canje, le vamos a llamar la tanda de canje, claro, de amigos también de Miel de Villa de Soto, que también nos está acompañando, unos productos de 30 años de, también orgánicos, de mieles puras del monte nativo cordobés, que nos van a estar acompañando, ya productos que se pueden conseguir aquí en algunos supermercados y a pedido, a una distribuidora de ollas Essen, fíjese la apuesta comercial de alguna gente ahí, que oyentes del programa, que nos da algunas cuestiones también de canje. Se llama San Antonio la distribuidora, y como siempre la gente de Salió Picada, que acompaña a las páginas del deporte. Debe estar contenta María Pereira, no se tiene que quejar ya de la... Ah, claro, después de esta tarde. Comercial. Bueno. Sí, pero como son canje... Sí, no, claro, sé. Son canje, no son publicidad. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Desde hace 30 años, Kibalión produce pura miel genuina del monte nativo de Villa de Soto. Búscala en supermercados y en sus redes sociales. Mieles agroecológicas Kibalión, pura energía natural. Participa en nuestras redes sociales del sorteo de primavera por 2 kilos de miel. Hola, soy Rocío Díaz de Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Te quiero pedir que te quedes en tu casa sintonizando la FM de la UTN. Los mejores precios y financiación de productos Essen en Córdoba son de Distribuidora San Antonio. WhatsApp 3517-423535 y San Antonio Essen en redes sociales. Hola, soy Maribel Oviedo de Radio Nuestra que Estás en el Cielo y te quiero pedir que te sigas quedando en casa. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. Sí. En Belgrano, la vuelta, posible vuelta de Guillermo Farré. Ajá. De nuevo a vestir la camiseta pirata. Vamos a estar hablando, bueno, ya terminó la novela Messi. Vamos a estar charlando sobre eso. En el básquet, Facundo Campazzo jugará gratis en el Real Madrid, así que también le traigo noticias sobre el básquet. Instituto tiene nuevas incorporaciones. Boca, en el ámbito de, bueno, esto del COVID, estuvimos hablando con Andrés Fassi, quien, bueno, después de mucho tiempo sin hablar con la prensa, habló de muchas cosas, de lo que se viene, el taller de que bueno, próximamente se está formando con juveniles. Y acá les traigo la palabra de Andrés, que viene con todo, con lo que dijo. En toda Latinoamérica, que más jugadores han transferido a Liga. No solamente el fútbol argentino. No hay ningún equipo en toda Latinoamérica que haya transferido el fútbol europeo en la cantidad de jugadores que tal vez han transferido hasta ahora. Y eso, indudablemente, me llena de orgullo, porque nuevamente nos pone en un escenario internacional. El armado del plantel es un reto también muy significativo al que estamos dedicando mucho tiempo. Ya han empezado a llegar jugadores juveniles importantes, como Lago, que está a punto de llegar otro todavía, pero también del mismo nivel Lago, con mucha expectativa de lo que pueda generar y de lo que pueda hacer. Viene también un central que ha sido de los centrales juveniles más buscados en México, en la MLS, incluso con la gente de Manchester City, que finalmente ganó la puchada de Tajeres, Capié, uno de los mejores juveniles que hay en su puesto, también estará jugando con nosotros. Y estamos trabajando mucho con Alexander Medina en 4 o 5 jugadores más que también tiene que traer. Tenemos que traer otro arquero, tenemos que traer otro central, tenemos que traer dos volantes y tenemos que traer uno o dos delanteros más. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from. Hoy les traigo el libro Los hijos de los días, de Eduardo Galeano. Este escritor nació en Montevideo el 3 de septiembre de 1940. Para 1973 tuvo que vivir exiliado en Argentina y en la costa catalana de España. Pero más tarde, en 1985, regresó a Montevideo, donde vivió desde entonces. Es autor de varios libros traducidos a numerosas lenguas. En ellos comete sin remordimientos la violación de las fronteras que separan los géneros literarios. A lo largo de sus obras confluyen la narración y el ensayo, como así también la poesía y la crónica. Sus libros recogen las voces del alma y de la calle. Ha recibido numerosos premios en reconocimiento de sus obras. También fue elegido primer ciudadano ilustre de los países del Mercosur. Finalmente, murió el 13 de abril de 2015 en la tierra en la que nació. Los hijos de los días reúne 366 historias, una para cada día del año. En ellas, Galeano capta instantáneas que reflejan la vida de hombres y mujeres, célebres o anónimos. También capta hechos sorprendentes o curiosos, situados en diversas épocas y lugares, que muestran las fragilidades de personajes conocidos y la grandeza de los ignorados. La obra se convierte así en un calendario originalísimo, capaz de revelar todo lo que esconde la sucesión previsible de los días. Leemos a Galeano. Noviembre 21. El partido más triste de la historia. En 1973, Chile era un país prisionero de la dictadura militar, y el Estadio Nacional se había convertido en campo de concentración y en cámara de torturas. La selección chilena iba a disputar contra la Unión Soviética un partido decisivo para clasificar a la Copa del Mundo. La dictadura de Pinochet decidió que el partido debía disputarse en el Estadio Nacional sí o sí. Los presos que el estadio encerraba fueron trasladados de apuro y las máximas autoridades del fútbol mundial inspeccionaron la cancha. Césped impecable, y dieron su bendición. La selección soviética se negó a jugar. Asistieron 18.000 entusiastas, que pagaron entrada y ovacionaron el gol que Francisco Valdés metió en el arco vacío. La selección chilena jugó contra nadie. Los inviernos del mal. No hay abuelas de cristal. La ternura es el rocío que humedece el corazón cuando el amor no teme el frío. Oh, es la armadura. Este es nuestro espacio clásico, libros para ver, libros para oír, hoy con Eduardo Galeano, un clásico que reiteradamente nos visita a propósito de cumplirse por estos días un nuevo aniversario de su nacimiento, según nos decía los datos que nos leía nuestra compañera Rocío Díaz en este bloque. Después, lo que escuchábamos, un nuevo tema musical que presentó, una hermosa canción que fue escrita por el periodista Alejandro Mareco. El otro día recordábamos que está integrando, que se ha incorporado recientemente a la Agencia Córdoba Cultura. Esta canción nueva se denomina La ternura es la armadura, Abuela Sonia, que es un justo homenaje a Sonia Torres, esta emblemática luchadora de los derechos humanos que también por estos días cumple 91 años de vida y sí, muchos años de lucha. También vamos a estar recordándola. Este homenaje que, como decimos, fue escrito por Alejandro Mareco, reúne las voces de Guadalupe Gómez, Lucas Heredia, Silvia Layana, Mary Murúa, Horacio Sosa y el mismísimo Alejandro Mareco, que también canta la canción, mientras que por su parte los músicos son el Mingui Ingaramo en piano y teclado, Jorge Nazar en guitarra, Gustavo Nazar en bajo y Mati Sabac en la percusión. Bueno, justo homenaje a Sonia Torres y una canción que se conoció en las redes y que nosotros decidimos traerle, muy, muy, muy linda, para cerrar este texto de Eduardo Galeano, que tiene que ver con aquel frustrado partido entre la selección de Chile y de Rusia en un mundial que el periodista, el escritor y este tipo con esta mirada tan profunda sobre la América Latina tuvo y dejó plasmada en su obra Eduardo Galeano, quien fue el protagonista hoy de Libros para Ver, Libros para Oír. Rocío Díaz. Bueno, Quique, como recordabas recién, la semana pasada fue el cumpleaños de Sonia Torres, cumplió 91 años, y bueno, desde acá la queremos saludar con mucho cariño porque sabemos lo importante que fue para nuestra historia, la referente en la que se convirtió. ¿Qué sí. es? Es para nuestra historia, tal sí, cual. Sí, sí. Y bueno, una de las defensoras por la memoria, la verdad y la justicia en la República Argentina, así que bueno, un abrazo gigante. A mí me produce también, una ternura tan grande cuando... Bueno, la otra vez lo decíamos, ¿no? Son esas personas que te quiebran, que te dan ganas de abrazarla, que no de protegerla de por su condición de luchadora, por su sí, constancia, ¿no? Por no sé, Sonia me... Son esas personas que me gustaría que sea mi abuela, mi tía, de tenerla y curtirla todos los días, ¿no? Aparte, Quique, lo lindo de ir a una marcha y ver que ella está ahí como supuesto, una más, metida entre la gente, es re lindo. Como siempre. En la mayoría de las veces, en las oportunidades en las que pudimos hablar o se le escucha hablar a Sonia, siempre hace una referencia al agradecimiento que tiene para con los medios de comunicación, con cualquier situación que ella pueda difundir, que está buscando a su nieto. La verdad que eso también es muy valorable, ¿no? Después de tantos años, sí, después seguir, de que hacen cada nota, sigue agradeciendo, muchas gracias, usted es muy importante, yo tengo la esperanza de que en algún medio de comunicación lo va a escuchar, voy a poder verlo y ojalá, bueno, podamos entre todos, entre todas, cumplir el sueño a Sonia de encontrar a su nieto. Qué día de gran felicidad sería ese día, ¿no? Que ella con su edad, que se pueda reencontrar con su nieto, sería una felicidad tan grande, habría que salir a festejarlo a la calle por todo lo que significó este terrible genocidio que pudimos vivir en nuestro país y que por suerte, bueno, tuvo su contundente rechazo de la sociedad. No me puedo olvidar, en el gobierno, seguramente te acordarás vos de Macri, Fede, sí, el cuando intentaron el 2x1, cuando este delincuente intentó hacer el 2x1, la marcha tan contundente de ese 24 de marzo, ¿o fue puntualmente por el 2x1 de rechazo? No, fue puntualmente por el 2x1, fue creo que a los días de conocerse la medida. Sí, no fue 24, fue como rechazo puntual. Sí, tenés razón, ¿no? ¿Te acordás que fue una cosa tan emocionante? Sí. Nunca vi, mirá que han dado en marcha, en movilizaciones, en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, nunca vi tanto fervor y tanta comunión en contra de esta actitud de este delincuente, el representante de la derecha, que por supuesto lo intentó, ¿no? A esto de liberar, sí, a esto de darle el 2x1 a los genocidas. Bueno, discúlpeme, señorita Rocío Díaz, no sé si me interrumpí. Sí, bueno, y otra efeméride también que estaría cumpliendo el pasado 3 sí, de septiembre, 80 años, el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Farré, un ex-jugador ya que pasó en Belgrano, está por volver al equipo, se estuvo reunido con varios dirigentes, así que están ahí a un paso de que vuelva y así poder cumplir su sueño, como él lo dijo, de retirarse con en Belgrano, vistiendo la camiseta del Pirata. Y además, Belgrano ya incorporó a Willy Olivera, un ex jugador de Talleres, hace un par de años atrás, con un contrato por 18 meses, y también están en busca de un volante por izquierda y un arquero. Bueno, muchas gracias, Maribel Oviedo, en las páginas del deporte, el gusto de presentar a Carolina La Rolinga. Qué temprano que ha venido hoy. ¿Cómo le va, Carlos? Hola, he madrugado, les digo. ¿Qué ¿cómo le pasa? Andan? ¿Sabe venir más tarde? Usted, hola, usted Caro. Más nochera, más de la noche, ¿no? Más. Sí, usted sabe que, mire, estaba acordándome de eso, loco. ¿Cómo andan a todos? Lo voy a saludar, bien. Desde el vamos le quiero decir ¿cómo que... ¿Cómo anda la gente? Me quedé medio triste, Carolina, porque recién Macarena Jerez Guerrero dijo que usted andaba media melancólica, ¿no? Porque, no sé, recuerdo... ¡Claro! Sí, loco, por eso me he levantado temprano, onda sí. Que madrugué, viste, qué sé yo. Sí. Porque estuve pensando en esas épocas, en esa juventud, uno ya está grande, ahora te tomás una birra, loco, y al otro... Sí. No, te dura toda la semana, te digo, la resaca. Sí, sí, es verdad, toda la semana la resaca, ¿viste? Sí, sí. Ya no es como antes, que uno, viste, podía comer asados, irse de camping, sé, los recitales, los polos, la remera, ¿viste? Todo eso. Sí, sí. No sé si ustedes, loco, recuerdan cuando eran jóvenes, pero años pesan o no, loco. No. Ahora que viene la primavera y uno dice, viste, cómo era antes, las primaveras de la juventud. Los años no vienen solos, Carolina, ¿qué va a hacer? Ya está vivido, todo eso. Lo ha ganado usted, su cuerpo lo ha ganado, ¿qué va a hacer? Sí, loco, mire, yo que soy del 90, ¿no, loco? Ajá. Yo alcancé una época antes de toda lo digital y todo que hay ahora, ¿viste? Ahora, yo estoy recién ahora viendo el Cosquín, le digo, porque yo no tengo plata como para pagar la entrada de Cosquín online, ¿vio? ¿Qué sé yo? Claro. Todo ya fue. Claro. No sé qué pienso, yo ando melancólica, loco, pero bueno. Bueno, ¿y qué quiere? Vengo. O sea, ¿no le gusta? ¿Qué me quiere decir? ¿Que le gusta más, obviamente, el Cosquín de los trapos y del aguante ahí en sí, que ya los tiempos cambiaron, eso es lo que quiero decir. Sí, ya los tiempos cambiaron, ¿vio? Pero le gusta tampoco, claro, tampoco el mismo Cosquín que antes, ¿no? Ahora le meten más música, más variedad. Sí, ya es distinto, el cuerpo ya va pasando factura, ¿vieron? Sí. No, pero bueno, los años vendrán con experiencia, ¿no? Por supuesto, los años vendrán con la experiencia, loco. Comparado el streaming con... No, qué sé yo, no tengo idea. Yo hago música ahí con mi banda Las Cachavachas del Rock and Roll. Pero, y escúcheme. Nosotros nos juntamos, hallamos, qué sé yo. No, le estoy preguntando para ver el Cosquín, por ejemplo. Yo sigo pechando, por internet. Le digo. Ah, sí. Claro, por YouTube, loco. ¿Por dónde miran? ¿Por dónde se ve? Por eso, no es lo mismo que estar ahí. Eso, a eso quiero decirle. Eso lo pregunto. Claro. Bueno. Que embarrarse las zapatillas. Claro, que rompan las zapatillas. Claro, que ni de vio que se acordaban, yo sé que son de los míos. No se hagan. Ya se lo serio, loco, en el programa, ¿viste? Tiene su poco el tiempo también. Un poco le gusta el rock, ¿no? No, como un poco, le gusta mucho. Pero ustedes siempre me bardea a mí, me dice vos que sos el palo y el Fede también es el palo, no sé si hace el serio, ahora veo que es periodista así y analiza la realidad, pero también tiene su pogo el tipo. Claro, yo lo sé. Se acordaron. No, por supuesto. Bueno, Carolina. Sí. Pasaron una serie de imágenes. Claro. Imágenes paganas, justamente. Claro. Bueno, qué linda época, qué linda banda esa, loco, Virus. Sí, qué buena banda, me gusta. Yo también escucho por mi viejo, loco. Ah, claro. Por mi viejo, ¿vio? Mi viejo del palo me enseñó todo. Así que yo también conozco, ¿vio? Esas bandas así como Virus, Manal, ¿vio? Claro. Esas bandas. Pero por supuesto, los orígenes de todo. Bueno, Carolina, querida, estamos con poco tiempo. ¿Cómo no se me ponga más? Ya me va a cortar. Yo que quería criticar un poco a los fachos también. Ya me está corriendo el programa. No, resuma también. Hay mucha gente. hay mucha gente hablando de dictadura, loco. Yo siempre quiero dar un mensaje. Usted sabe que comparto a la gente, hay que ser agradecido, hay que ser respetuoso, hay que ponerse en el lugar del otro antes de exigir. Sí. También quiero decir que basta de esta gente que habla de dictadura, de que basta de eso, porque la democracia es algo que uno construyó. Así que como Duvalde, eso quería decir. Como Duvalde. Que liberen al Piti Álvarez, loco, que encanen al gato Macri. Y les traigo también un tema de Intoxicados. ¿Qué no trajiste, Carolina? Intoxicados. Me gustas mucho de pero ¿sabe qué? Le voy a pedir otro tema después. Sí. Cuando pueda, en próximo programa, uno de los Bardelitos. Bueno, ¿cómo no? Se llama Eran cuatro policías y también describe un poco de la violencia policial. Claro, que el rock cuenta historias de la realidad en sus canciones, ¿no? Claro, es el rock, loco. Por supuesto. Así que bueno, le pido ese de los Bardelitos para la próxima y les dejo, me gusta mucho, un clásico, ¿quién no lo conoce? Ahí me manda un dedito. Un poquito de idea, conoce ese. Me manda un dedito Darío Genovese por privado que dice que ya lo tiene el tema de los Bardelitos para el próximo lunes, la vamos a esperar con ese tema de los Bardelitos, ¿sí? Gracias, loco, buena tarde para todos, rock and roll, bueno. No se olviden, aguante. Bueno. No se olviden que de noche. Nada más. No se olvide que de noche. Bueno, sí, que ya sabe. Nos vemos, loco. Bailando en un bar, tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctar, es que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar, porque me gustas mucho. Me gustas mucho, nena. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Será que me gustas tanto, debe ser que no puedo disimular. De veras. Soy Federico Magni, de Radio Nuestra, que estás en el cielo. Los invito a que sigamos cuidándonos entre todos y todas, quedándonos en casa, en compañía de Radio UTN.

Amanece todavía, donde quiere danzar. Ella no se cansa nunca, y parece explotar. Y la gente que me mira con gran curiosidad, una ronda se ha formado para vernos bailar. Giro, giro, giro, la persigo. Quiero que ella solo baile conmigo. Y cuando la miro estoy perdido, porque tiene un feeling y no resisto. Giro, giro, giro, la persigo. Entre vuelta y vuelta yo le sonrío. Paso a paso le voy siguiendo el ritmo. Me acelera el pulso y los latidos. ¡Ay, mami! Dicen las viejas del barrio, las canciones que se cantan solas hoy con chéveres giros. Le cuento a nuestra encargada de deporte, Maribel Oviedo, que este tema, Giros de Chévere, fue la cábala durante mucho tiempo y todavía por ahí resuena en los vestuarios con algún teléfono celular. Antes era con radio grabador, con cassette o con compact disc. El vestuario de Talleres, todos cantando ahí en calzoncillo, giros. La vieja escuela. Claro, viste, antes de salir a la cancha, la T, querida, gloriosa, sí. Bueno, y con giros este tema de chévere. ¿No sabías, Maribel, vos eso? No, pero me supo comentar cuando hablé por Instagram con el Negro Videla. Sí, sí, claro. Que, bueno, él tuvo mucho contacto con jugadores de esa época. Y, así es. Sí, sí, viene de ahí. Claro. Perdón, digo, ¿qué incorporación para chévere fue Rubiño, no? Claro. En ese momento. Sí, sí. Bueno, esta versión es cantando Rubiño. Claro, era la versión de Rubiño. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Le puso otro toque al cuarteto. Totalmente. Igual que Giancarlo. Le dio. Claro, lo tropicalizó un poco más. Que después, bueno, se consolidó con Giancarlo, con Banda 21 y demás. Pero le dio un toque distinto, sí. Lo tropicalizó. Qué lindo verbo acabas de inventar. Bueno, vos sabés que en la semana me comunico, la llamo, tenía una comunicación, tenía que hacer un Zoom por razones de tema con Rocío Díaz, entonces, viste, armo el Zoom, así, y llamo, y entro, y no sabía que se creía que en los teléfonos no me pasaba, veo y se aparece otra mina, viste, una mina así con aros, toda producida, pintada, linda, y digo, uy, disculpa, me he equivocado, y colgué, viste. Y qué malo. Y volví a llamar, no, era ella. La tipa estaba producida, pero una cosa, pero claro, una, dije, una pampita ahí de la zona norte. Y qué hace así. Sí, seguro. ¿No? Porque estaba grabando unos videos de comercialización, no sé qué. Y la tipa, vos viste, pero unas pestañas así repintadas. No era la Rocío que. La nuestra, esta contigua. La que ves ahora, sí, con rodete, lente. bueno, camisón, un poco más. En camisón con el gato, ¿viste? No, bueno, andamos todos medio, andamos con indumentaria sí, de fin de semana. Claro, ¿viste? Pero por eso yo corté, uy, perdón, equivocado, dije porque aparecía una mina toda pintada, una cosa re linda. El sábado hablé con mis amigas y me mandó una foto, una de mis amigas toda pintada, el pelo planchado, todo. Sí. Y digo, hey, ¿a dónde te vas? No, a ningún lado, dice, si me peleé con Facu. El novio. Ajá. O sea, se peleó con quien iba a salir y se quedó en la casa. Y digo, bueno, por lo menos te arreglaste, porque ya que no... Se juntaron la las dos. La mandaste al frente. Claro. La mandaste al frente a tu amiga. Bueno, pero... Sí. La mandaste al frente. Sí, la mandaste. Con nombre. Sí, sí. Ponle una censura. No, después. Muy linda la prima. Digo, sí, discúlpame, ¿me podés pasar con tu prima, con tu hermana? No sabía quién era la chica que me atendía. No, era ella. Aparte de ser linda, ¿qué hace Rocío? ¿Tiene temas para desarrollar en la radio o no? Saludos, teléfono. Claro. Desde la historia, algo importante que pasó el 3 de septiembre del 71, le entregan los militares a Juan Domingo Perón el cadáver de Eva Duarte de Perón. Uh-huh. Increíble. Increíble. Bueno, y también... Uh-huh. El odio con Evita, el odio con Evita no tiene límites hasta hoy. Bueno, y el 3 de septiembre de 1977 muere Paloma Efron, que es más conocida como Blackie, cantante, periodista y conductora pionera de la radio y la televisión argentina. Sí, una gran conductora, una gran productora también, ¿no, Blackie? Bueno, sí, que con grandes aportes, muy dúctil, una visionaria de la televisión para la época, de alguna forma una persona que marcó un antes y un después en la conducción, en la producción y dándole el toque que necesitaba de mujer, el toque femenino o feminista, si se quiere, la televisión y la radio argentina antes y después de ella. Bueno, acerca de los incendios vamos a charlar. Uh-huh. Desde hace ya una semana que los incendios por suerte han sido apagados, sofocados en todo el territorio provincial. Pero, como lo adelantaba recién, vamos a hablar sobre un informe del Instituto Gulich, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba y de la CONAE, en el cual se destaca que en los últimos 19 años se quemaron 700.000 hectáreas en toda la provincia de Córdoba, en más de 5.300 incendios en estos últimos casi 20 años. Las zonas más afectadas, en realidad, la zona más afectada fue Sierras Chicas, aquí donde vivo yo, en la zona de Villa Allende, Río Ceballos, La Calera, Saldán, sí. Donde de manera paralela con el número tan elevado de incendios, también la minería y el negocio inmobiliario crecieron de manera exponencial en estos últimos 20 años. ¿O casualidad? Una rareza, no, claro. Sí, no es ninguna, es una causalidad, ¿no? Totalmente. Bueno, y obviamente una vez que ya fueron sofocados los incendios, que era lo más urgente, comienza el debate y los pedidos. Bueno, la semana pasada se realizó una marcha en diferentes puntos de la provincia para pedir al gobierno provincial que actúe de una manera acorde, responsable, con una perspectiva ambiental y que destine los fondos necesarios para la protección del ambiente en Córdoba, que recordemos queda menos del 3% de bosque nativo. Se pide por la ley de bosque que proteja para que no se cambie el uso del suelo en las zonas incendiadas, que es uno de los mayores temores de ambientalistas, organizaciones sociales. Así porque es. Una vez que el gobierno provincial interviene la minería o los negocios inmobiliarios, esas zonas protegidas, zonas rojas, cambian y ya permiten que bueno sean catalogadas en otra categoría y puedan ser explotadas, lo cual llevaría a que el número de bosque nativo se siga reduciendo en nuestra provincia. Ya viene la nota que le realizamos a Martín Ábalos de la Pesada Santiagueña, la primera parte de esa entrevista con el hijo del querido gordo Alfredo Ábalos, en un ratito nomás. Maribel Oviedo en las páginas del deporte. Como adelantamos también la novela Messi, ¿no? Terminó al fin, después de estar tanto sí, hablando larga, del caso. Y lacrimógena, sí, como toda novela. Sí. La verdad que sí. El pasado viernes lo confirmó el propio Messi en una charla en exclusiva que tuvo con un medio español. Sí. Luego de darse a conocer la continuidad en el Barça, el club, en su cuenta oficial, publicó una foto de Leo con la nueva camiseta y destacó una frase dicha por el propio Messi, que dice, voy a dar el máximo, mi amor por Barcelona no va a cambiar nunca. Sí. Eso publicó el Barcelona en sus páginas oficiales. Y bueno, y ahora vamos a escuchar lo que dijo, algo resumido, ¿no? Lo que dijo Messi en esa nota exclusiva que anuncia su continuidad con el equipo Barcelona. Sí, voy a seguir y eso no... por más que me haya querido ir, no va a cambiar mi actitud ni nada a la hora de competir, porque siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada, y siempre quiero lo mejor para el club, y eso es lo mejor para mí también y para el vestuario. Lo dije en su momento, que no nos daba como estábamos para competir por la Champions. Y la verdad que ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo, una idea nueva, que está buenísimo que sea así, que cambien cosas. Pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para luchar. Yo lo que puedo decir es que yo sí me quedo y voy a dar el máximo, como dice siempre. Piensa en el nombre de la pesada santiagueña, sería fácil pensar que estamos hablando de un grupo que entre rockero y folclorista, o muchachos excedidos en kilos, pero lo cierto es que esta querida agrupación santiagueña, esta formación con nombre propio, con, ya le vamos a preguntar cuántos discos ya editados, de el querido Martín Ábalos y Santiago Ábalos, hermanos, grandes músicos, laburantes, pechadores, grandes músicos que han laburado con su papá, nada más ni nada menos que mi querido amigo Alfredo Ábalos, y heredó esta gente toda su gana, su talento, su riqueza santiagueña tan linda, y es un gusto, hacía tiempo que lo esperábamos. Se amigó finalmente con su tecnología el tipo, y lo tenemos a Martín Ábalos con nosotros. Martín, querido, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia, a través de esta porquería, hermano, de pantalla. Es más lindo abrazarte personalmente. Quique, querido, siempre me acuerdo de vos, cumpa. Sí, yo también, Martín, querido. O sea, que tengo la última imagen que tengo en Córdoba tuya, ¿sabés cuál es? En la avenida Santa Fe, saliendo de Tonos. Me acuerdo como si fuera hoy de eso, Kik. Dumesnil, Providencia. Claro, papá. Providencia. Qué gusto verte, Martín, querido. Igualmente, hermano, te quiero mucho. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Y es mutuo, loco, y no nos vemos nunca. Son de esos tipos que parece que hemos sido amigos toda la vida, compañeros, ¿viste? Nos pensamos, nos decimos. Totalmente. ¿No? Contento de reencontrarnos siempre y bueno, y acordarnos de tantas cosas que hemos vivido juntos, lindas, no tan lindas, y tristezas, alegrías, lágrimas, y los mejores recuerdos de, bueno, de tu casa, de tu amistad, y de tantos años de ir a Córdoba con mi viejo, que bueno, amábamos ir a Córdoba a tocar, y todos estos días me estaba acordando de esas giras que por ahí hacíamos, giras de un mes y pico de volver a Santiago y de rodando, girando ahí en Córdoba y recuerdos hermosos con mi viejo, y bueno, y ojalá ahora podamos volver pronto, como te decía, con la pesada, con nuestra banda a Córdoba, que amamos tanto, ¿no? Pero claro, la otra vez te decía recién fuera de micrófono que nos mandaste un saludo cariñoso por la amistad que nos une por estos 30 años de la UTN que festejamos el año pasado, 3 años de nuestro programa, y en el auditorio había muchos tangueros, y varios me dijeron, che, qué voz la de Alfredo, loco, sin duda, es la mejor voz que hubo en el folclore, y bueno, las cosas que ya sabemos de Alfredo, que nunca están de más recordarlas. Yo creo que hay que explicitarlo siempre, lo que fue tu viejo, lo que fue Alfredo Ábalos, la voz de Alfredo única, irrepetible, y la personalidad del Gordo. Pero más allá de eso que nos ha unido tanto cariño con tu familia, con vos, con tu mamá, con tu hermano, con tus hermanos, ustedes tuvieron un vuelo artístico propio, ¿no? Más allá, no son los hijos de Alfredo Ábalos, son una banda que suena muy bien, son una formación que es paradójico, digo, cuando empecé diciendo todo esto, que el nombre sonaba casi por ahí hasta un toque humorístico, La Pesada Santiagueña. Yo, si mal no recuerdo, al nombre lo puso tu viejo, el mismísimo Alfredo Ábalos, ¿puede ser? Claro, claro. El antecedente era una banda que era La Pesada del Ocho, que era una banda que habíamos armado, ¿te acuerdas vos? Cuando, en un cojín. Estamos parando en tu casa con Néstor Garnica, sí, Chingolo, claro. Suárez. Claro. Creo que estaba Marcelo Perea también. Era una banda como de ocho músicos que habíamos armado para tocar en un cojín. Entonces mi viejo la bautiza La Pesada del Ocho, esa banda. La Pesada del Ocho, porque recordá que el Ocho es la zona en Santiago donde viven ustedes. El 8 de Abril, el barrio donde vivimos nosotros. Claro. Y bueno, después cuando Santiago empieza a armar la idea de la Pesada, Santiago con un par de compañeros de la Academia de Bellas Artes, de aquí en Santiago, con Marquitos Barrio Nuevo, con Gonzalo Lares, ellos tres empiezan a juntarse para armar una banda que después termina siendo La Pesada Santiagueña, que nombre que le pone Alfredo, por el mix que se armaba, por las ideas y los aportes de cada uno de los músicos que integraban esa banda, que algunos venían del rock, claro, y otros venían del folclore. Claro. Entonces, una formación con batería, con viola eléctrica, claro, con violín, a dúo, viola eléctrica, dúo con el violín, que queda muy linda ese dúo, claro, el día de hoy. Claro. Y entonces Alfredo la bautiza con una especie de candeña, que cosa que por ahí algunos músicos nos decían, ustedes tendrían que haberse puesto Ábalos o los Ábalos. Claro. Y bueno, Santiago le decía a todos los que nos planteaban eso, que bueno, que lo mismo, el camino de la música cuesta y hay que andarlo, hay que transitarlo, sí, como lo han hecho todos, desde la radio más humilde, con el disquito bajo el brazo, como decía, claro, Alfredo siempre, y claro, por más que le pusiéramos Ábalos o no, lo mismo, había que hacer camino y sacrificarse, sí, sí, sí, e iniciarse desde abajo, ¿no? Como todos y cada uno de los músicos. Pero eso, sí, el nombre se lo pone Alfredo y bueno, y ha quedado esa anécdota, esa historia para siempre. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruto es que llega, pasa sin madurar. Si tiene, tira o quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida nasal. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas y es una falta en vida su corazón. Solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Es lágrima de niño y llanto de crespín. Es monte denso, copla, nido y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arenal. la pucha con el hombre quiere ser tantas cosas y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Es un viejo legüero garroteado de chango, con son de vino triste y de carnaval. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Yo me enteré después de esto. Calculo que me parece que lo leí en una biografía de ustedes. Yo no lo sabía, pensé que no me acordaba de la pesada del 8, del 8 de abril. Claro. Y sí, siempre me recuerdo, bueno, además nos conocemos, somos amigos desde aquella época. Y bueno, siempre has acompañado vos en guitarra, tu hermano Santiago, a Alfredo también en violín. Pero siempre ha sido rockero y yo me acuerdo que ha sido el primer tipo que te ha subido a la Próspero Molina en la cara de Marvis con la remera del Indio hace 20, 30 años atrás. Siempre, ¿o no? Somos ricoteros. Ricoteros, claro. Entonces pensé que tu nombre venía por ahí, que era una idea tuya, porque de alguna forma sos el conductor de la banda, bueno, vos y Santiago, pero... Santi, porque yo he entrado después, yo he entrado... En el primer disco que se llama Chacarera del Nuevo Siglo, claro. Ahí había otra formación, otro músico, ahí cantaba Marquitos Barrio Nuevo, que también es un solista, ahora es solista Marco. Ajá. Autor de muchos temas que nosotros, de algunos temas que siempre incluimos en nuestro disco, son de su autoría. Sí. Después cuando se va Marcos y que íbamos a grabar, que La Pesada empezaba a grabar el segundo disco, que se llama Herencia Sagrada, claro, ahí se va Pachi Astudillo, que era otro de los el que había reemplazado a Marcos, cuando Marcos se había ido, porque Marcos ha vivido unos años en Buenos Aires, y bueno, Santiago no quería desarmar la banda, y bueno, entonces claro. Entró Pachi. Cuando Pachi decide irse, yo estaba también paralelamente armando mi primer disco solista, el sí. único que tengo, que se llama Los Maestros Rurales, y Santi me dice, no, venite a la banda, porque me quedó sin cantor, sin primera voz. Ah, vos tenés un disco solo, yo no lo sabía eso. Se llama Los Maestros Rurales, que lo hemos grabado con arreglos de Luis Chatarreta en La Rioja. Ah, qué lindo. Sueño mío, grabar con Chatarreta. Lo escuchamos, ya entonces. Ya lo vas a escuchar. Sí, sí, ya no bueno, lo ponemos. Santi me dice, venite a la banda, te necesito para entrar a grabar y para que integre. Y bueno, para mí ha sido una alegría, porque Santiago siempre desde el principio me tenía pensado para integrar la banda. Lo que pasa claro. es que en aquellos años tocábamos mucho con Alfredo. Claro, no paraba. Todo el año, me era imposible hacer paralelamente ambos proyectos. Sí, sí, sí. Cuando ya después mi viejo ya empieza a dejar de cantar y... y cuelgo los botines a Alfredo, a Santi me llama para armar ese segundo disco, sí. Herencia Sagrada, en el que yo participo en algunos temas, no canto en todos los temas, claro. En algunos temas está Seba Fogliaresi, ahora es integrante también de la banda, pero bueno, que siempre está ligado a nosotros, porque cuando toco mi disco solista en vivo, es él el que me acompaña. Que eso también es lo lindo de la banda, ¿no? Todos los chicos ex integrantes que han pasado todos después se han ido en buenos términos, en buena relación. Claro, claro. Bueno, como son ustedes. Banda, y bueno, han claro. ido cambiando integrantes, pero claro. bueno, creo que entre todos los integrantes que hemos pasado y hemos dejado nuestra huella por la banda, hemos podido lograr lo más difícil que en la música que hay en la música, que se reconozcan, que lograr un estilo, un sonido. Y La Pesada tiene un sonido propio, que creo que lo más lindo que hemos logrado. Sí. Y bueno, y después hemos seguido con algunos cambios al tercer disco de formación, y ahí hemos grabado el último disco, que es Herencia Sagrada, claro. que es una vidala de Don Sixto y, sí. y Rubén Palavecino, su hijo, que es sí. la que da nombre al tercer disco, ¿no? Todos independientes, todos discos... Producción independiente. Por autogestión, sí. y estamos asombrados de después de esos tres discos, de a dónde han llegado, de la repercusión que han tenido siendo disco independiente, ¿no? Que te cuesta más llegar a, uh-huh, a muchos lugares, claro, difundir, claro, hacer llegar el material. Bueno, ¿cómo, por suerte, el esfuerzo que hacen ustedes, sí, lo manifiesta vos, lo dijiste desde el vamos, siempre hemos tenido que andar los folcloristas girando y con el disquito bajo el brazo, como decía Alfredo. Pero ¿cómo ves particularmente, eso decía tu viejo, cómo ves particularmente? Claro, hay que andar con el disquito bajo el brazo, claro, por toda la radio, por todas las, claro, peñas, claro, bien desde abajo, como lo han hecho todos, ¿no? Creo, sí, que todos han recorrido el, sí, mismo camino. Sí. Bueno, no, te decía, ¿y cómo ves el panorama actual de la música popular, de raíz folclórica? ¿Cómo ves nuestro folclore hoy, en este, sí, no por la pandemia puntualmente, esta desgracia que estamos viviendo a nivel mundial, sino en general, en estos años, ha habido, lo ves con buenas formaciones, con una meseta, está mesetado? Yo creo que hay de todo, los artistas que graban para las grandes compañías eligen un camino más comercial. Sí, terminan en el bolero. Claro, con menos profundidad en las letras, apostando, uh-huh, a algo que, sí, que pegue más rápido y que guste y que sea vendible. Sí. Nosotros elegimos el otro camino, mi viejo, me haces acordar una anécdota, cuando mi viejo estaba en una producción, era el que lo vendía a Alfredo, sí, le decían, usted, Ábalos, ha elegido el camino más difícil, le decía los vendedores de Doc, claro, ¿no? Claro. Y Alfredo le decía, yo voy a llegar o no, pero voy a llegar, claro, solo por mi propio, claro, mérito, yo no voy a llegar inflado por el sello, claro, o grabando cosas que a mí no me interesa incluir en mi repertorio. Bueno, y nosotros elegimos ese camino. Claro. Creemos que a los artistas que hacen un folclore más serio y con más profundidad, con mejores arreglos, les cuesta más llegar. Uh-huh. Pero bueno, nosotros creemos que el camino que nos han enseñado los maestros, pero además, claro, es el que nos hace felices a, claro, nosotros, el que nos llena el alma de satisfacción, y sabemos que es el camino más difícil, más en una banda en la que el 90% de los temas, 90 y pico% de los temas son nuestros, son de nuestra autoría, claro, Santi, claro, los chicos, sí, sí, también, sí, componen, hay algunos temas míos, y después siempre dejamos un mínimo margen para traer algún clásico, claro, de los maestros, ¿no? Costamos, como siempre Santi dice, a hacer una propuesta autoral y compositiva, claro, que genere sus propios temas, su propio repertorio, ¿no? Todas las mañanitas senderito va, llueva, truene, caigan rayos, nadie sabe su penar, con su atado de esperanzas que le desgaje el garabatal, camina entre los gumiales, atiza el polvaredal, a veces los alitrales embarran su alma de soledad. Todas las mañanitas por un senderito va, a veces es solitario, Quijote de libertad, puente de amor y de vida, entre el mañana y la realidad, por un viejo senderito viene llegando el maestro rural. Largo se hace el camino cuando llueve sin parar, salitre es pegadizo y no lo deja pasar, con su atado de esperanzas dale que dale quiere llegar, a veces en la antorcha que alumbra la oscuridad, a veces solo el refugio del llanto amargo del quebrachal. Todas las mañanitas por un senderito va, a veces solo es consuelo del que necesita más, caricia entre los chanquitos que entre sus brazos creciendo van, por un viejo senderito viene llegando el maestro rural. Salud de la provincia busca profesionales para atender enfermos con COVID-19, una información que nos pareció muy importante del fin de semana. Se trata de una búsqueda que está orientada a médicos o enfermeros con especialidad, formación o experiencia en terapia intensiva, también a personal de neumonología, infectología, cardiología, clínica médica y emergentología, como decimos, profesionales para brindar atención a personas que han contraído el COVID-19, que se encuentran internadas en las áreas críticas de los distintos establecimientos de salud de la provincia que están abocadas a este tratamiento. Por favor, comunicarse con el Ministerio de Salud. Las personas interesadas deben inscribirse a través de un formulario que se accede desde un enlace. Ya lo vamos a estar colgando en nuestra página también, por si a ustedes les interesa y realmente nos debería importar a todos. Hasta el 2 de noviembre se encuentra abierta la convocatoria para la séptima edición del concurso literario de cuentos cortos. Sí. Podrán enviar cuentos toda aquella persona mayor de 18 años que tenga ganas de escribir un cuento corto de temática libre, escrito en castellano, no podrá exceder las 6 páginas y no pueden haber sido publicados total o parcialmente en otros certámenes. Uh-huh. La forma de participar será vía web y tendrá dos partes. El envío del cuento, haciendo solo mención del seudónimo, al correo concursoliteriocuento@gmail.com, que te informará como la otra. Sí. Y bueno, está organizado por la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, junto con la Escuela de Letras y la Oficina de Grado de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Bueno, música que escuchábamos en el primer bloque, en la primera parte de la nota que le realizáramos a Martín Ábalos, La Pucha con el Hombre, de Pablo Truyenki, esa hermosura que escribió con música de Cuti Carabajal, la interpretación más linda de todas las versiones habidas, Alfredo Ábalos, y el segundo tema que escuchábamos a Martín Ábalos, quien es el entrevistado central hoy en nuestro programa, autoría del Chingolo Suárez, la versión, la interpretación de Martín Ábalos, el maestro rural, la buena música que escuchamos, que estamos escuchando hoy compartiendo con Martín Ábalos de la Pesada Santiagueña junto a Santiago, los que llevan adelante el grupo La Pesada Santiagueña, hijos del querido gordo Alfredo Ábalos. Usted, Macarena Jerez Guerrero, tiene ahí un chivito para pasarnos y algunos saludos. Sí, exactamente. No, quiero pasarle la info que tenemos en todo el país. Tenemos Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, por los derechos de las mujeres y las diversidades frente a toda forma de desigualdad y violencia para construir una sociedad más justa con todas, todos y todos. Quiero avisarles que pueden llamar al 144, donde se brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia por motivos de género. Las 24 horas de manera gratuita y en todo el país. Acá dentro de la provincia de Córdoba, si sufren de violencia familiar, se pueden comunicar al Polo de la Mujer o algún tipo de violencia. También se pueden dirigir al Juzgado de Violencia Familiar y de la Niñez, y si no, al Juzgado de Familia. Bueno, quiero saludar especialmente a mi papá, que escucha siempre el programa de Luis, y nunca le había mandado saludos, así que bueno, le quería mandar un saludito a él. Soy amigo de su papá en internet, así que tenga cuidado. Sí, me dijo eso también, te quería decir eso, que me había dicho que sos amigo de internet y que le encanta todo lo que publicás, que te sigue, le encanta la radio, siempre la escucha, aparte mi viejo es muy del palo, así que bueno. Sí, sí, eso, sí. Así que tenga cuidado, pórtese bien porque tengo llegada directa con él. Sí, hay llegada directa, exactamente. Usted se puede comunicar por WhatsApp al 351-758-8208, por Facebook, Radio Nuestra que Estás en el Cielo, por Twitter e Instagram, Radio Nuestra UTN, y el correo electrónico radionuestrautn@gmail.com. Más información con Federico Magni. Bueno, como lo veníamos diciendo, en los medios de comunicación y en la agenda política está el tema de la toma de tierras, de terrenos, ¿no? Con tema delicado. Diferentes tomas en diferentes puntos de nuestro país. Uh-huh. Sí, no es un problema nuevo, claramente, ¿no? ¿no? Viene de la mano del gran déficit habitacional que hay en nuestro país desde hace décadas y la utopía de tener la casa propia, ¿no? Uh-huh. Para cada argentino, para cada argentina. Desde los medios de comunicación se viene militando ya de manera intensa en estos últimos días sobre que se trata de un problema puntualmente de este gobierno y de la justicia, ¿no? En este momento. Es como si fuese una foto de ahora, no es una película que uh-huh. ya viene sucediendo hace mucho tiempo, ¿no? Desde los medios de comunicación se mantiene bien elevado el estandarte de la propiedad privada, de la vulneración de la propiedad privada para los dueños de estos terrenos, bueno, en otro intento de criminalizar y de perseguir a las personas que están ocupando algunos terrenos. Desde el arco político de Juntos por el Cambio y algunos referentes del Frente de Todos salieron a cuestionar el accionar, sobre todo las personas que están realizando la toma de terrenos. Sergio Berni, que todavía me sigo preguntando qué hace en este gobierno, a través de un video en sus redes sociales, publicó que para él el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada son los más importantes y que va a tener tolerancia cero con el delito. Bueno. Sergio Berni habla sobre la toma de tierras, pero todavía no hizo ninguna mención a lo que pasó en el operativo de la policía bonaerense que acabó con la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, ¿no? La verdad que me cuesta entender todavía muchísimo qué hace el Patricio Bullrich de ese gobierno, ¿no? El Patricio Bullrich, está muy buena la empresa. Sí. La verdad que es inentendible cómo todavía desde se lo sigue sosteniendo en ese lugar tan importante, ¿no? Que es en el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, en Córdoba, tiene una relación directa con el tema de los incendios que hablaba en el bloque anterior. Sí. La toma de tierras, según denuncian algunos medios, dicen que los incendios fueron intencionales para usurpar, cambiando el eje de la discusión sobre los incendios, sobre el desarrollo inmobiliario, sobre la megaminería, sobre la... Una cortina de humo. Exactamente, ¿no? Y una forma de seguir criminalizando a las personas que ocupan tierras porque, bueno, en muchos casos, pensemos, es mejor para esas familias vivir en una carpa, en un terreno, que seguir viviendo donde estaban viviendo, ¿no? Imaginemos la precarización habitacional que hay en nuestro país. Así que bueno, son temas bastante sensibles, complicados, y que los medios de comunicación, sobre todo los hegemónicos en la provincia, están haciendo un uso político más que importante. Ya lo dijimos, pero aprovechamos nuevamente para darle la bienvenida a la gente de la distribuidora de ollas Es en San Antonio, también a la gente de Villa Orgánica, frutas, verduras y productos de almacén orgánicos, con distribución en la zona de Sierras Chicas, desde Villa Allende para toda la zona de Sierras Chicas, y a la gente de Kibaleón, que son productores desde hace 30 años de pura miel genuina del monte nativo de Villa de Soto, que también nos están acompañando y están regalando para el 21 de septiembre, el 21 de septiembre, día lunes, es decir, el próximo lunes, no, el otro, vamos a sortear mieles ecológicas Kibaleón, pura energía natural, y para participar simplemente en nuestra red social, el sorteo de primavera por 2 kilos de miel. ¿Qué hay que hacer? Seguir nuestra cuenta, la de radio nuestra UTN, y arroba miel Kibaleón, que es su Instagram, la de esta gente de producción de miel desde Villa de Soto. Hay que etiquetar a 2 amigos, como siempre sucede en estos concursos, en estos sorteos, que también nos sigan, y hay que compartir en historias mencionándolos. Bueno, el ganador, les repito, va a ser anunciado en el programa del lunes 21, es decir, este lunes que viene, no, el otro, justo ese día, bien, el día de la primavera, vamos a estar sorteando miel Kibaleón. Anotarse con la miel Kibaleón, es que es con K. Con por K. Ahí, para que sepan, y que se anoten todos en yo el no sorteo. Yo no me animaba a decirlo porque yo no me animaba a decirlo porque todo lo que es K vio que... Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos.

quién votó en las últimas elecciones? Últimas elecciones a Macri. Si hay una opción más liberal, voto la opción más liberal. Porque usted se considera muy liberal. Sí. ¿Ha leído El Manantial, La Virtud del Egoísmo, La Rebelión de Atlas? No, La Rebelión únicamente, pero... ¿Por qué no leyó los otros? Porque todavía no tengo... No es tan liberal. ¿Ah? El Estado es la acumulación principal de parásitos, por ejemplo. Totalmente, sí. Justamente eso. La educación debería ser privada. La educación debería ser privada. La policía debería ser privada. Sí. Todo privado debería ser. Sí. ¿En dónde estudia? Acá en la Universidad Tecnológica. Es privada, ¿verdad? No, es pública. Justamente, tengo esa contradicción de que es pública. La mejor educación que se brinda y que yo puedo acceder estando acá en Córdoba está en la universidad pública. Y además, bueno, ¿qué hace? Qué decepción. Qué decepción, ¿no? Los lunes de 20 a 23 horas, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que Estás en el Cielo, la revista de actualidad más completa y divertida de la radio, por 94.3 FM UTN. A la hora 23, esto tiene nombre y apellido, se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Quien les habla, Quique Zapata, junto a la compañía en co-conducción de Rocío Díaz, los personajes ficcionales de Macarena Jerez Guerrero, la sección de deportes a cargo de Maribel Oviedo, la información de actualidad a cargo de Federico Magni, la producción general de Guadalupe Zapata y el control y puesta en el aire de Darío Genovese. Todos juntos, porque de este barco nadie se salva solo, hasta la hora 23 con Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Y estas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Rocío. Por WhatsApp se pueden comunicar al 351-758-8208, uh-huh. En nuestras redes sociales por Facebook, sí. Radio Nuestra que Estás en el Cielo, por Twitter e Instagram, Radio Nuestra UTN, y el correo electrónico radionuestrautn@gmail.com. Bueno, después me va a decir quién fue la que me atendió el otro día cuando llamé y no estaba usted y me estaba en su Zoom. La prima esa que tiene, linda. Bueno. Qué bárbaro, qué bárbaro. Lo que es la producción, ¿no? Cómo bueno, cambia uno, ¿no? Y vio. El pasado 5 de septiembre se celebró el Día de la Mujer Indígena. Sí. Este festejo se debe, este recordatorio en realidad es en honor a Bartolina Sisa, uh-huh. Fue una mujer aymara que junto con su esposo Tupac Katari lideraron un levantamiento indígena contra los españoles en La Paz en 1781. Mantuvieron la ciudad en estado de sitio durante 184 días y Bartolina Sisa fue ejecutada el 5 de septiembre de 1782, luego de un cruel martirio, imagínate, para esa época. Y bueno, luego de 2 siglos, este día y en su honor fue declarado el Día de la Mujer Indígena. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por lo que fue el fin de semana, que luego de un mes volvieron las reuniones familiares. Toda una sorpresa. Sí, ¿no? Creo que nadie esperaba, fue por lo menos de manera única. Durante este domingo vamos a ver qué pasa en esta semana con la uh-huh. continuidad de estas reuniones familiares, pero digo, en un momento bastante complejo, no solamente en Argentina, sino también a nivel provincial, con un elevado número de casos en los reportes sí. diarios, también de fallecimientos, llegó como en un momento bastante complejo, ¿no? Más allá de las recomendaciones que se continúan haciendo. Sí, sigue, como chupete sigue siendo en la oreja, la semana por ser elegante. Claro. La semana pasada se le pedía a las diferentes localidades, como por ejemplo Río Cuarto, Jesús María, donde sí. había mucha circulación viral, de que vuelvan a fase 1. Pero, mientras tanto, en toda la provincia autorizan las reuniones familiares. Uh-huh. Sí. Es como contradictorio, ¿no? El mensaje que se intenta bajar desde el gobierno provincial en materia de salud, que varios especialistas ya destacan de que el sistema sanitario está complicado. Justo una semana donde desde el Ministerio de Salud se conoció la noticia, la información de que buscan profesionales para atender a enfermos con COVID-19, a médicos o enfermeros con especialidad, formación, todo para trabajar en terapias intensivas. Lo preocupante también es que uno, cuando se junta con la familia, no toma los recaudos ni los cuidados que te toman a lo mejor cuando vas a comer, que te toman la temperatura, te pones alcohol, por eso, bueno, claro, saber que hay que tener cuidado y respetar las normas. Claro, juntarse, pero con, digo, tiene un protocolo juntarse, no es juntarse y abrazarnos todos, ¿no? Y terminar, digo, hay que mantener el tema del distanciamiento social, tratar de estar en lugares lo más aireados, al aire libre preferentemente, sí. Digo, sí, ¿no? Higienizarse en forma permanente las manos, tratar, bueno, ¿no? Todo lo que implica esta nueva modalidad. Totalmente. Claro, es continuar con arrastrar en todos los sentidos de la vida estas medidas que tomamos, que tenemos que tener, sanitarias, ¿no? Sí, sí, y que van a quedar para siempre. Claro, y que sí, va a haber que seguir manteniendo, o por lo menos, ¿no? Por mucho y bueno, tiempo. Pero para destacar es que recién el impacto real que pueda llegar a tener la habilitación de las reuniones familiares lo vamos a tener de acá por lo menos 14 días, como pasó justo con Patricia Bullrich, que fue positivo 14 días después de la marcha del 17 de agosto. Y que rápidamente salió a decir que era porque lo había contagiado en el barrio. ¿Usted se le imagina comprando en la verdulería de Patricia Bullrich? Deme dos rabanitos de esto. Nada. No miento más, no sé. No. Información del deporte con Maribel Oviedo. Instituto sumó un nuevo refuerzo, se trata de Alexis Cuello, de 20 años, que viene de Racing de Avellaneda como préstamo. Uh-huh. Con la salida de Malcolm Braida y Mateo Bajamich, el director técnico Quiroz necesita un delantero extremo para reemplazar a Braida, y pidió, bueno, a este delantero del Racing, a Cuello, quien lo conoce desde las inferiores. Se espera, además, sumar un defensor central más y un volante mixto para completar el plantel. Por bueno, último, Facundo Erpen renovó el contrato con el club. Maribel Oviedo, como siempre, con las completas páginas del deporte, en este caso del Club de Alta Córdoba. Mire quién entra ahí, qué respeto. O sea, no sé, algo está cambiando realmente. Esta es la nueva modalidad, me está preocupando. Hola, chicos. Pide autorización para entrar por Zoom. ¿Cómo le va? Bueno, hola, ¿qué dice? Herencia. Estoy re contenta. Herencia la Pesada. Me encanta. Déjeme presentarle, Herencia la Pesada con nosotros, como siempre. Pero antes venía con la olla, viene a los gritos, interrumpía. Ay, cortaba no, a los compañeros. Estoy escuchando música. Cambio en de casa. Humor. Sí, estoy escuchando música en casa. Sí, en sí. Septiembre tú fuiste. Así ah, que estoy bueno. Re contenta, feliz. Feliz de. ¿Le gusta? De ¿Le gustó? Que... Chévere. Me gustó, chévere. Ay, sí, yo estoy muy a la moda, querido. Siempre ah, 2021, estoy re contenta, me encanta. Ay, sí. Estoy muy feliz, así que, ay, que esto ya se terminó, basta de cuarentena. El tema. Ay, sí. ¿Estás con alergia? Sí, la noto con la nariz un poco tomada, está con una alergia por la primavera. Ay, no, este chico, viste que ahora volvió, ¿me entendés? Ay, ¿quién? Otra vez, ¿qué lo trajiste? ¿Cómo que volvió? Ay, nunca se fue. Volvió. Tú, ¿no? Tenía sí, que siempre viene y me tira, claro. Viste, ay, yo me hago los retoquecitos en la cara, pero son apenitas. ¿Son qué? Es algo totalmente natural, ¿viste? Ajá. ¿Me entendés? Yo soy natural, bien, te sí, digo, soy espléndida, ¿entendés? Sí, sí. Aparte, ¿sos? Estás escuchando en el programa, no, que a mí estoy muy en contra de lo que opina este chico que tenés acá, viste, que lo traes muy peronista. Yo no traigo a nadie, quinerista. No se meta con muy su posición política, no le pregunté cómo piensa. Él dice que yo amo a Bernie, bueno. ¿Entendés? Me encanta sí, Bernie, sí. Escuchame, en Cristina, el gobierno no de Cristina, extraña. Vamos claro. A decirlo, era cualquier cosa la seguridad de este país, una inseguridad bárbara, una Patricia Bullrich con eso de los derechos humanos. con eso de los derechos humanos. No, en el gobierno de Cristina. Digo, o sea, fue una impunidad, los chorros te choreaban todo el día los negros esto, con eso del derecho. A mí me encanta ver. Está pasando ese límite. Ante la duda, tú lo matás, chao, un negro menos. Vale. O sea, no, sí. ¿Qué le pasa? Esta gente que está tomando... Fascista, o sea, que me embola. La saco cagando. Bueno, está bien. Pero digo... Sí, maneje la fachedad. Esta gente que está tomando tierras, escúchame, o sea, sí, y ahora porque a mí se me cantó, voy y me tomo una propiedad. O sea, hay gente que labura toda una vida para tener un pedazo de tierra. Sí, viene esta gente que se le antoja tener un terreno un día y dice, ay, voy a tomar un terreno. O sea, anarquía total, no hay que permitirlo. No se puede permitir, ¿cómo es eso? O sea, te levantas un día y decís, yo quiero un pedazo de tierra y voy y lo tomo. No, nunca. O sea, la vida no es así. No es así, porque no es legal. O sea, yo amo a Bernie, ¿entendés? Sí. Comparto la política de él, de la Pato, ¿viste? Divina, que le mando un beso. ¡Mua! Pato, querida, que se recupere pronto, sí. Pobrecita. Seguro que está escuchando el programa en la gente. Me la imagino. Ay, sí, obvio, la jefa del partido, la amo. La amo, quería que... ¿Sabes si está bien, de salud? Se está recuperando espléndida porque ella es como yo, ¿entendés? Sí. Yo soy como la Pato, o sea, estamos espléndidas, ¿entendés? Sí. Disfrutando. Y obviamente ella es tan solidaria, ¿me entendés? Porque es una persona tan solidaria, la Pato. O sea, ella es una mujer de barrio, ¿entendés? Ella sale de los pasos, es una mujer de barrio, es compra, un mito, que se contagia en el barro. Bueno, lamentablemente se contagió, ¿qué va a hacer? Es parte de la humildad, ¿me entiendes? Es parte de ser del barrio. Existe el virus, entonces. Disculpame. Ella lo negaba, ¿no era una de las que estaba en contra de que existía el virus? Se ve que existe, claro. No. Nosotros no negamos que existe el virus, o sea, comparto la política de la Reta, defininitivamente, cómo está llevando esto en la ciudad. Ahí se fue al otro bando, ¿eh? Se cambió de interna del PRO. Claro, se cruzó de vereda del PRO, claro. Sí. No traicione sus ideales, por favor. Claro. Bueno, ¿sabes yo que el otro estoy día? A favor de la Reta, de cómo está llevando totalmente la ciudad, es distinto. Sí. O sea, y lo que quiero decir es que... Ya está más cerca de Alberto, estando al lado de la Reta. Sí, ya se está viniendo para este lado. Nosotros estamos fuertes. O sea, ustedes nos quieren dividir, ustedes quieren hacer una grieta dentro de nuestro partido y no lo van a lograr. Sí. O sea, no lo van a lograr. El otro día llegó un médico, vio ahí que estaba comiendo, no está internada, Patricia Burri, estaba comiendo así, dice, ¿qué está haciendo? Estoy comiendo gelatina. Y le dijo el médico, eso es alcohol en gel, señora. No. No puede parar, Ay, siempre con la maldad. No, hay un chiste. O sea, no decimos que el virus no exista. O sea, eso es lo que yo quiero aclarar. Nosotros somos anti-cuarentena porque es la dictadura militar. O sea, tanto que salió Mario Pereira ahora que también le mandó. No me hable, no me vaya a hablar de Mario Pereira. No, me encanta el programa. Y yo hace cuánto que lo vengo diciendo, que esto es una dictadura disfrazada que nos está llevando a Venezuela. Yo lo vengo diciendo hace un montón. Comparto la opinión con él. Sí, la comparto plenamente. Claro. Bueno, no me extraña que coincida con Mario Pereira. Bueno, ¿sabe lo que dijo de Pinochet? Del otro día hizo una, ¿no? A mí me encanta Mario, me encanta escucharlo, amo ese programa. Bueno, como amo este programa también, porque a mí me encanta venir, ¿viste? Lástima cuando caes siempre, ¿viste? Que tenés acá, ¿viste? Siempre lo... Qué cagada que... Bueno, está bien, herencia. Pero no se ponga, por favor, cuando empieza con los negros, mira, todas esas cosas tan explícitas así de... Ay, bueno, pero yo digo lo que piensa mucha gente. No la aguanto mucha. Yo miro la tele, miro TN, miro los informativos, la 24, miro los informativos de todo el país, lo escucho a Mario, y es lo que opina la gente, es la gran mayoría. ¿Cómo le van a permitir que ahora tomen tierras? Para un poco. Esta Argentina se presta para todo. Chao, bien, herencia. Se presta para todo este país. Pórtese bien, cuídese, deje de... Chao, bueno, cuídese. Deje de andar con tanta gente. Chao, de fiesta. Y no me lo pedí. Chao, Fede. Chao, noche y tú fuiste. Chao, herencia. Y

La vuelta del rockito de la semana con un clásico rock para el negro Atila. Patricio Reyes, un amigo de Ricota, comenzando la última hora de nuestro programa. Le recordamos que tenemos al aire el concurso para participar por 2 kilos de mieles ecológicas de Kivalión, pura energía natural, que nos acompañan para que nuestros oyentes tengan 2 kilos de miel, que se va a sortear el 21 de septiembre. ¿Qué hay que hacer? Seguir nuestra cuenta, la de Radio Nuestra, arroba Radio Nuestra UTN, y a Miel Kivalión, arroba Miel Kivalión, etiquetar 2 amigos, amigas que también nos sigan y compartir en historias mencionándonos. Bueno, recuerden, ¿no? Entren a nuestro Instagram y al Instagram de Miel Kivalión, y allí se activa la participación mediante la etiquetar a los 2 amigos y compartir en historias para poder acceder a estos 2 kilos de miel. Un montón, ¿eh? 2 kilos de miel, una barbaridad, aparte de miel ecológica. Sí, mucho, mucha, muchas gracias a la gente de Miel Kivalión, y muchas gracias también a la gente de Villa Orgánica, que proveen frutas, verduras y productos de almacén orgánicos para Villa Allende y la zona, que también nos acompañan a partir de hoy. Rocío Díaz. ¿Rocío o la prima? No, es Rocío. soy yo. Si tiene la colita atada, a ver si... Bueno, sí, era Rocío. La otra tenía el pelo suelto, estaba con la planchita, estaba... Bueno, cuénteme. Oh, bueno, che, la gente se va a pensar que no me cuido una bruja. Nunca, que no me arreglo, que soy una hippie. Bueno, Juanas, Bravas sí. Mujeres, ya está disponible en la plataforma de Cinear Play. Ah, cierto, que vos sos fanática de Cinear. Sí. Sí, volvemos con los estrenos de Cinear, me encanta. La gente de prensa de Cinear en Córdoba se llama Rocío Díaz, le cuento. Nos recomiendo. Me dan comisión por eso. Ah, sí. No, mentira. Bueno, el documental está dirigido por Sandra Godoy. Retrata la vida de Juana Rouco Vuela, que fue una gran luchadora por los derechos de las mujeres. Huelgas como la de los inquilinos en 1907 y la de los talleres Bacena en 1919. Fue algunas en las que tuvo activa participación. Bueno, se van sucediendo en este testimonio que se basa en su relato autobiográfico publicado en 1964. Fue deportada en varias oportunidades y hasta supo disfrazarse para escapar de la policía. Ajá. Bueno, este derrotero le llevó a protagonizar protestas obreras en Uruguay y Brasil. Bueno, yo recomiendo que la vean porque hay también un documental de ella en Canal Encuentro, que yo lo vi, la verdad que es muy emocionante su historia, sus ganas, sus luchas, bueno, sobre todo para la época, ¿no? Claro. Así que, bueno, recomendado les dejo para que vean. Juanas, Bravas Mujeres. Federico Magni. Bueno, nos vamos a meter en la agenda nacional, porque esta semana comienza en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de la reforma judicial, que recordemos obtuvo media sanción la semana pasada en el Senado del Congreso. Hay mucha expectativa porque ya más cerquita del día de la votación, hay expectativa por un hilo de Twitter. Vio que ahora muchas noticias se desprenden de redes sociales. Bueno, el referente de Consenso Federal, Roberto Labaña, hizo en la jornada del viernes una serie de tweets en el marco de un hilo, en el cual habló de las diferencias que tenían dentro del propio bloque de Consenso Federal con respecto a la reforma judicial. Habría algunos integrantes de este partido político que estarían a favor, otros en contra, lo cual empieza en esta suerte de poroteo a mover porotos de un lado para el otro, porque bueno, la oposición prácticamente que tiene... estoy muy bien con los verbos hoy. Me encanta. Tiene muy bien... Sí. Otro verbo nuevo, porotear. Con el acción, porotear, ¿eh? Llevar un porotito para allá, un porotito claro, para acá. Acción y claro. Efecto de mover porotos en el PRO. Claro. Están, bueno, contando porotos porque en un principio parecía que la votación iba a ser rechazada sobre la reforma judicial, pero bueno, este comienzo de movimientos dentro de los propios bloques sobre las posiciones que tengan cada uno de los diputados que vayan a votar, diputados y diputadas, va a ser que el debate en diputados sea mucho más picante y más cerrado que lo que fue en el Senado. Así que bueno, estar atentos con lo que pase con la reforma judicial. Como decíamos, esta semana comienzan el debate, las modificaciones que se le puedan hacer, así que los trabajos de comisiones empiezan, así que se viene una semana bastante movidita a nivel nacional. En el próximo bloque vamos a estar escuchando la segunda y última parte de la nota que le realizáramos a San Martín Ávalos, integrante junto a Santiago e hijos del legendario Alfredo Ávalos, el querido Gordo Ávalos, cómo te extrañamos, Gordo querido, integrantes de la agrupación folclórica santiagueña La Pesada Santiagueña, invitado central hoy a nuestro programa para seguir hablando de su música, de la música popular argentina de raíz folclórica, y recordar al eterno amigo, el querido Gordo Ávalos. Maribel Oviedo. Boca está siendo el equipo con más contagiados de COVID-19, sí, ¿no? Con 26 casos positivos, los cuales 18 son jugadores. Sí. Muchísimo. El CNIC sí, seguirá concentrado hasta el 12 de septiembre en un hotel cercano a la zona de Ezeiza, por pedido especialmente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Algunos de los jugadores afectados son, bueno, Andrada, Buffarini, Salvio, Fabra, Ávila y, bueno, unos cuantos más. Sí. En el caso de San Lorenzo, Colochini dio positivo y se encuentra de buen estado y ya lleva varios días bien y desde su casa entrenando. Así que eso es muy positivo. Uh-huh. Y los que no tienen caso por el momento, y espero que no, bueno, es Racing y River. Bueno, eso lo han heredado, esto de rescatar los poetas, especialmente los de ustedes, los santiagueños. Recordemos, sí, que Alfredo no es santiagueño, nació en la provincia de Buenos Aires, pero fue adoptado como santiagueño prácticamente. En San Fernando nació, y todo el mundo cree que, bueno, para todo el mundo es santiagueño. Digo, pero tanto la cultura de Alfredo Ávalos, padre, como de ustedes, hijo, Martín y Santiago Ávalos, desde tu banda ahora, desde La Pesada Santiagueña, han estado en la misma, el camino, más allá de que sea un camino difícil, el del rescate de los buenos poemas, de los buenos poetas, de los buenos hacedores musicales santiagueños, que son una maravilla, que son un mundo, y siempre están, sí, indagando y rescatando, lo veo a eso en su obra. Y siempre lo que tiene de lindo la realidad de la música santiagueña es la permanente búsqueda, ¿no?, de los changos, de la changada, de... Es muy importante siempre la cantidad de temas nuevos que están componiendo, sobre todo los músicos jóvenes. No sé si pasa mucho en otras regiones, en Santiago del Estero por año debe haber no sé cuántos temas, sí, nuevos, pero muchísimo más, sí, que en otras regiones. Qué prolífero, ¿no? Qué folclore prolífero, qué cultura prolífera. La verdad que sí, porque además... Creo que es la más, Martín, de las provincias, de las regiones. Ahí le puede andar cerca a Salta, sí, pero Santiago debe ser la número uno, ¿no? Sí, nosotros lo hacemos siempre cuando charlamos internamente, siempre decimos que particularmente del movimiento salteño nos extraña que no se cante a Petrocelli, que no, claro, se cante a Jaime Dávalos, que haya triunfado más la faceta comercial del folclore salteño que la hondura de la poesía, la hondura que llegaron las palabras, como decía Jaime Dávalos. Sí, claro. Pero de todas maneras, siempre, sí, Salta el folclore, sí, es como, sí, aquí, sí, muy fuerte. Sí, muy, pero fuerte. Ahí andan. Yo de los últimos años, porque hay que andar un poquito, Santiago, no hace falta andar Santiago adentro, Santiago Monte, que también, por supuesto, ni hablar. Pero uno va a la ciudad de Santiago, va a los barrios de Santiago, y es una cosa increíble las canciones que escuchás, que son de autoría de ese tipo que está tocando la viola en un patio cualquiera, sin nombre, sí, sí, sin ser un artista, y este tema, loco, es mío, te dice, y es una belleza. No, qué cosa. Creo que sí, coincido, creo que el movimiento que más aporta al sí. cancionero nuevo, sí. Nacional, es Santiago. Sí, yo coincido con vos. Uh-huh. Es increíble la búsqueda de los chicos y cada una de las bandas tienen su estilo. Eso también, claro, tienen sello. Es muy difícil de lograr, un sonido propio. Y aquí en Santiago hay muchas bandas. Vos escuchas a Orellana Luca, sabes que son los Changos. Uh-huh. Y escuchas otras bandas nuevas que van saliendo y tienen su sonido, su identidad. Sí. La verdad que es hermoso y muy valorable esa búsqueda de los Changos. Y ojalá que no se pierda nunca eso. Bueno, tienen que venir más a Córdoba, loco. O sea, recién hablamos fuera de micrófono. Es una deuda que tenemos. Hemos andado, pero sí. nos falta, nos hemos podido armar una cosa más importante, sí. armada con tiempo de anticipación. Sí. Y bueno, sabemos que en algún momento va a ser. Ojalá que cuando pase todo esto pronto podamos ir y armar un fin de semana o una tocada importante, que es lo que nos debemos. Y aparte de hacer una movida de prensa también un poco más más grande, acompañar todo eso con una prensa para que la gente nos conozca, aquellos que todavía no han escuchado la pesada santiagueña, ¿no? Sí, hay gente, mucha gente que no lo conoce, que son cultores, en realidad el cultor de Alfredo los tiene, a ustedes, por supuesto, pero como que hay un público inmediatamente después de eso, que no sabe de su existencia, de su calidad musical, no son los hijos de Alfredo Ávalo, y tocan porque son los hijos de Alfredo Ávalo. Tienen un nombre propio, tienen un sello, tienen un sonido, como decimos, que es tan difícil en ese, ¿no? En esa oferta. Lograr un estilo, eso lo hablábamos con una vez con el maestro Carlos García, ¿no? El maestro el pianista Carlito decía que eso era lo más difícil. Claro. En la música eso era lo más difícil, arreglos y después lograr un estilo, un sonido con el que la gente se identifique, ¿no? Y creo que eso es lo mejor que hemos hecho en todo estos años, 23 años van a ser ahora del septiembre, del justo nacimiento. En el cumpleaños de la pesada. No sé qué vamos a... Capaz que armemos algo en cuanto podamos, virtual, pero no vamos a poder festejar como siempre... Lo hacemos con algún peño o algún recital, ¿no? Pero bueno, hagamos que cuando pase miro. Todo esto estemos bien y todos vivos, todos, por supuesto. Así nos podamos dar un abrazo gigante. Martín, querido, te veo en la pantalla y lo veo a tu viejo, estás igual encima físicamente. Un día estábamos en una peña en Cosquín y estaba Luisito Leguizamón, el hijo del Cuchi, que es igual, vos lo ves a Luisito, yo lea lo haga, sí, es igual, la sonrisa del Cuchi, todo, fanático de Alfredo, Luisito Leguizamón, y yo le decía, sos igual que el Cuchi, le agarraba la cara y él le decía, vos sos igual que Alfredo, era el Cuchi y Alfredo. Sí, ¿Y por qué no? No podemos negar, ¿no? Bueno, a mí me pasó una cosa muy graciosa una vez. En Cosquín transmitiendo, estábamos en Radio Nacional en esa época, te acordás, en el Canto del Pueblo, que sé yo, donde yo trabajaba, y una señora me aborda así, me dice, oiga, dice, no puede venir a cenar con nosotros, sería un gusto. Yo tenía el pelo muy largo, y barba así negra, no como ahora que blanca, me dice, yo, viste, en ese tiempo estaba con mi pareja y la miré como diciendo, nos está confundiendo, mire, señor, dice, nosotros sería un honor, y nos invitan a comer, viste, una familia, y yo digo, tan famosa seré por tener un programa en Radio Nacional, no da para tanto, viste, entonces, menos radio, viste, y nos invitan, entonces empieza a hablar el tipo, y en un momento ya habló con la gente ahí del lugar, y nos dijo, mire, estamos con, no sé con quién me estaba confundiendo, y nos sentábamos, bueno, a comer. Y en un momento ya no aguantaba más porque era mucha devoción, y le digo, mire, maestro, le digo, discúlpeme, usted me parece que me confunde. Yo soy Quique Zapata, trabajo en Radio Nacional. No, me dice el tipo, usted es Zamba Kipilor.

haces acordar que Samba Keeping Door, sí, el productor artístico que lo llama para grabar su primer disco en diapasones es mi viejo, Alfredo. No me digas. Guitarra del Negro Agustín Gómez y el flaco Miguel Ángel Reyes. No. Graba el primer disco Samba en diapasón con Alfredo de productor. Me dice mi viejo, yo lo he encontrado Samba en una peña. Sí. Samba era joven, me dice Alfredo. Pagualeaba, daba unas notas, Samba, que era una cosa increíble. Entonces me voy y le digo, mira, estoy en un sello de productor, así que te convoco para grabar. Mira vos. Cosa que Samba se acuerda siempre, que el primer disco, claro, ha sido por una invitación de Alfredo. Está bien, Samba, de salud, no. Yo que sí, yo la última vez que lo he visto en San Diego en una ceremonia que había, porque le entregamos una plaqueta a Alfredo todavía. Ajá. Estaba vivo, no ha ido al teatro porque estaba medio achacado de las gambas, mi viejo. Sí, sí, sí. Rodilla. Lo he visto a Samba ahí la última vez y estaba bien el maestro, estaba... Claro. Hasta la última vez, sí, que yo lo he visto estaba bien. Yo sabía que lo quería mucho, bueno, ¿quién no lo quería tu viejo? Bueno, no, ojo, que también era un tipo querido, músico, odiado por la mala gente. Los músicos siempre lo querían, Alfredo. Los músicos, claro. El Negro, claro. Luna... Claro. Los tangueros que vos nombrabas un rato, la gente del tango, Alfredo. Sí, sí, lo adoran. Una vez en el litoral estábamos, te cuento, no sé si vos sabés esta historia, estaba vocalizando tu viejo, estabas vos, andabas por ahí, era de esa formación, ya estabas vos y Santiago, y él estaba vocalizando, viste, detrás por entrar, sí, antes que hicieran los platos giratorios en el escenario. Entonces estaba ahí y le digo, ¿qué tal está, pasa la Teresa Parodi vocalizando, viste, por el lado? Ni lo saluda, no. Y le digo, ¿qué tal el pescado este? Y viste, esto para tirarle la lengua a tu viejo, que era una... No, me dice, no, mira, que no me hables de esta mina. Dice, o sea, que una cosa, yo no entiendo por qué, dice, tan mala onda. Mira, el otro día nos fuimos a Ushuaia en el mismo avión, a un mismo festival... Estuvimos en el mismo hotel, vos creés que en un momento me hizo con la cabeza así como diciendo, buen día, de lejos, dice, qué mal educada, dice, no, y estaba por largar, por despacharse así, y pasa por el lado Teresa Parodi, y se vuelve, y nos mira los dos así, como digo, chao, nos escuchó, lo escuchó. Entonces le dice, Alfredo, nunca he tenido la oportunidad de decirte, no quiero decirte que sos el mejor cantante que he escuchado en mi vida. Ahora que estamos solos, te lo quiero decir, explicitar, porque la grandeza de tu voz y tu forma de canto única, y se despachó, me miraba Alfredo como diciendo, nos claro, está, nos escuchó, ¿viste? No, pero era cierta la devoción de Teresa con Alfredo. Andaba en esa gira por el sur. Sí, y ¿vos estabas? Como que todo el viaje no lo saludó después. Claro. De la escala, volviendo del sur. ¿Vos fuiste testigo? En un momento en el aeropuerto, sí, se arrime, lo saluda, sí, pero había tenido la chance, claro, de saludarlo, sí, mucho, sí, tiempo antes. Eso me estaba contando, y la mina vino y Teresa vino y le dijo, pero vos viera la devoción de ella, respetuosa, no la estaba escuchando, se ve que es media colgada, y bueno, y en ese momento aprovechó la oportunidad. Claro. Y después sí, ya en los festivales siguientes muchas veces hemos estado, sí, con ella y se ha arrimado, ¿no? Bien, sí, bien, Teresa, ¿sí? Claro, después de eso, claro. Bueno, Martín, querido, les vuelvo a repetir, vengan a Córdoba, será un gusto, dale, acompañarlos, hacer algo, no, de sabes, prensa. Cómo extraño, y cómo extraño verte a vos, hermano. Claro, pero claro, no vivo más en Dumesnil, estoy en San Vicente, otro barrio tradicional, pero van a ser bienvenidos en casa. Bueno, pero claro. Santiago vive en Córdoba, ¿no? La familia de Santiago. Los chicos de Santi están allá, mi ex cuñada, y Joaquín y Sofía, mis sobrinos, viven ahí en Córdoba. Bueno, pero tienen que parar en casa, como siempre. Tienen que seguir la tradición. Pero siempre estamos en contacto. Tiene que seguir la tradición, tanto que Alfredo ha parado con tanto gusto en mi casa, ¿cómo van a parar ustedes en casa? Sería un gustazo. Va a ser un gustazo, Kiki, querido. Va, bueno, a ser un gustazo. Martín Ábalos, hijo del legendario Alfredo Ábalos, gracias por la música, gracias por la nota. Escucha mi disco, escucha, sí, mi disco solista, a los maestros rurales se llama, en YouTube. Ahora está. Ahora acabamos de poner un tema recién. Sí. Ya lo he programado y ahora vamos con otro de la pesada, ¿eh? Así que sí, por supuesto, el primero que vamos a escuchar es a los maestros rurales. ¿Qué nombre? Chacarera de Julio Fontana, la letra, sí. Y de Cuti Carabajal, sí. la música. Bueno, la Muni, tu mamá no fue más docente rural. Claro, mi vieja, claro. Pero además mi vieja es profesora de danzas, recibida en la Academia Don José Gómez Basualdo, profesora de piano. De piano. La Muni, sí, ha ganado en labor de 2 años seguidos, años 68 y 69 como solista de canto, y a partir de ahí cambian el estatuto. El campeón no se puede presentar a competir al año siguiente. No, pero ¿qué es el festival de Malambo, de la Borde? Claro, la Muni ha ganado años 68 y 69 consecutivos, no 2 años como solista de canto. No sabía. Escuchá, y ahora que me haces acordar, sí, también hemos grabado un disco con mi vieja hace 2-3 años que se llama Serenata Bandeña. Muni Santillán, ya. Serenata Bandeña, arreglada por nosotros, guitarra por los changos de la pesada. Así ya lo ponemos. Ahí para escucharlo. Nos vamos a despedir con Serenata Bandeña y canta la Muni. Claro, todo el disco. ¿La Caro también? La Caro canta una samba, la número 2 creo que canta la samba, una Hacia tu Adiós. Ah, bueno, estamos hablando de Carolina Ábalos, hermana de Martín y Santiago Ábalos. Hija de la. Es profesora de geografía. Es profesora de geografía, la Carita. Mira vos, hija de la Muni y el querido gordo. Eterno Alfredo Ábalos, que lo llevamos en el corazón siempre. Gracias, hermano. Bueno, Martincito, querido, ha sido un gustazo, te mando un abrazo y nos vamos a despedir, por supuesto, con la música de la familia Ábalos. Dale, ¿eh? un abrazo gigante a los amigos, un beso a la familia y a la vuelta de todo esto nos vemos, hermano querido. Te quiero mucho. Yo también, Martín, te quiero mucho, los esperamos en casa, que paren como siempre. Sí, señor. Mándame un gustazo recibirnos acá y a partir de acá hacer una girita por la provincia, ¿por qué no? Sí, señor. Bueno, Martín, Ábalos con nosotros, gracias. Un abrazo, hermano. Un beso, chau, a todos. Hermano. Repartir, hecho a ñapa si me pides para compartir. Igual que algarroba tengo el zanco y para vos, si es que me descubres puede ser para los dos. Va cayendo el fruto, ya me va para juntar. Como van cayendo coplas queriendo imitar. Si a ñapa o a loja de algarrobas de pedir, de estas mieles que te ofrezco puedes elegir. Ese fruto dulce soy, si en la miel de tus amores me conchao estoy. Igual que algarroba para vos me has de juntar, endulzándome en tus brazos quiero madurar. Vuelvo a mi algarrobo si me quieres encontrar. En su sombra fresca nos podemos refugiar. La música que escuchábamos en esta segunda y última parte de la nota que le realizáramos a Martín Ábalos de la Pesada Santiagueña. Escuchábamos a José Larralde por aquella anécdota del parecido físico y de la confusión que a veces producía en la gente el Gordo Ábalos, el parecido físico con Larralde en su etapa más barbuda. Y finalmente escuchábamos La Pesada Santiagueña, esta agrupación, esta querida agrupación folclórica, digo querida porque son los hijos del Gordo Ábalos. Todavía en nuestro medio no se han presentado en forma masiva, se han presentado en algunos pequeños lugares, pero seguramente ya cuando pase todo esto del bicho maldito este, podamos juntarnos con los queridos Pesada Santiagueña, los hijos del Gordo Ábalos. Esta fue la nota entonces que le realizáramos a Martín Ábalos. Vamos a la última parte de nuestro programa, ya en la despedida. Quien les habla, Quique Zapata, ha tenido el gusto de compartir 3 horas aquí en la 94.3, la banda de frecuencia modulada que le pertenece a la emisora de la Universidad Tecnológica, junto a Rocío Díaz, junto a la información de actualidad de Federico Magni, la sección deportes de Maribel Oviedo, el control y puesta al aire de Darío Genovese, los personajes ficcionales de Macarena Jerez Guerrero y la producción de Guadalupe Zapata. Comenzamos ya a despedirnos. ¿Alguna información le queda ahí en el tintero? Rocío, dele saludo a su prima. Como adelantamos, sí, con respecto a Pablo Londra, este sí, cantante de trap cordobés, realizó un vivo en trape, Instagram. Es trapira en el fondo, vos sabés que es trapira, busca información. Lo llevo en el corazón. Sí, ah, sí, sí. Le gusta la plaza, la cerveza y el trap. No, igual te digo que mi hermano me gana, porque el otro día estuvo 6 horas viendo, ajá, la FMS, que es el concurso que se hace, sí, de trap. Va, de rap, en realidad. 6 horas lo estuvo, mira, viendo. Duró 6 horas, y yo me puse a verlo el otro día, y claro, sí, son 2 horas de previa, y 4, claro, que dura el concurso, y bueno, mira, llegué a ver hasta 2 horas de está concurso. Está contagiando usted, Re lindo, sí, me encanta. Cuídese. sí, Rosa. Bueno, Pablo Londra realizó un vivo en Instagram y filtró un adelanto de sus nuevas canciones. Ajá. Uh-huh. Recordemos que fue padre recientemente y se encuentra, sí, en medio de un conflicto judicial con su ex productor, por lo que no puede hacer públicas sus canciones. Sin embargo, hizo este vivo, sí, que tuvo mucha repercusión, llegaron a los 35.000 vistos. Sí. Así que, bueno, se nota que estuvo con bastante tiempo y trabajando mucho en letras nuevas. Hace poco tiempo venía bajando por la terminal, circulando en auto, y no me dejaron pasar, la policía me desviaba y un montón de gente. Digo, ¿qué pasa? No, me dice, está Pablo Londra grabando un video. ¿Quién es Pablo Londra? Digo, no, le dije malo, soy al policía. Es para pelearlo, así no, porque no tengo esa cosa de pelearlo al policía, porque no se van a buscar choro, ¿viste? Cosas de pacho, así. Entonces, le digo, ¿y quién es Pablo Londra? Y se vuelve el tipo y me dice, ¿cómo no conoce a Pablo Londra? Me cago a pedo el policía. Le iban a llevar preso por no conocer, claro, a Londra. Me encantó porque no me dejaron pasar, porque sí, después me enteré que habían estado ahí en la explanada de la nueva terminal. Claro. A mí me gusta, pero no es tan de cantar así con lo, sí, que pasa, de la realidad, es más de más romántico. Más hablar de más romántico. Sí, yo lo hice, no, me gusta más vos en ese sentido. Sí, por supuesto. Pero digo, a mí me hizo mucha gracia, porque yo le hice un chiste a Cana, así como diciéndole, ¿y a quién le ganó Pablo Londra? Y claro, se dio vuelta el tipo y dice, tira bomba. Claro, no lo conoce Pablo Londra, me cagó pedo el Cana. Bueno. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Desde hace 30 años, Kibalión produce pura miel genuina del monte nativo de Villa de Soto. Búscala en supermercados y en sus redes sociales. Mieles agroecológicas Kibalión, pura energía natural. Participa en nuestras redes sociales del sorteo de primavera por 2 kilos de miel. Soy Quique Zapata de Radio Nuestro que Estás en el Cielo y te quiero pedir una cosa. Quédate en casa. Los mejores precios y financiación de productos Essen en Córdoba son de Distribuidora San Antonio. WhatsApp 3517-423535 y San Antonio Essen en redes sociales. Macarena Jerez Guerrero, pertenezco al programa Radio Nuestra que Estás en el Cielo. En esta oportunidad me estoy comunicando con ustedes para pedirles que se queden en casa escuchando la radio y acompañándonos. Pone la 94.3. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. Un día como hoy, en 1979, la selección juvenil de Argentina se consagraba campeón de la Copa Mundial de Fútbol Juvenil en Japón. Los dirigidos por César Luis Menotti derrotaron en la final a la Unión Soviética por 3-1 con goles de Hugo Alves de penal, Ramón Díaz y Maradona. Mira vos, Ramoncito Díaz, era joven, fue joven alguna vez. Sí. Como corresponde, pide autorización y ya nomás le damos la bienvenida a María Pereira. ¿Cómo le va? Qué elegante que entra y pide permiso. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, está más corto. ¿Cómo están ustedes? Volvió a lo largo, así el saludo largo, como el que Tejedi de la calle Alvear. Ah, oh, no me voy a acordar, mire, no hemos acordado del que Tejedi de la calle Alvear, ahí con una cosa que comentó el Fede. Lo estuvo citando a Pinochet. Usted me imagino que no simpatiza con Pinochet. ¡Pobrecito Pinochet! ¡Ah, bueno! No, ¡pobrecito! Queremos desligarlo del que Tejedi y dice lo mismo que el guaso este, lo que pare un poco. Entonces usted... Ya le dije que no tengo nada que ver con ese señor. Llama María Mi Pereira. Mi programa se llama Junta. La movilera, Ronnie, ¿cómo es? Moni Vargas, muy parecida a Ronnie. Y la radio condena. Mucho parecido, mucho. O es bueno. La hermana gemela, ay, o están casados, no sé, algo hay, ¿viste? ¡Los voy a felicitar! No me diga, porque. ¡Ah! Me imagino. ¡La publicidad! Muy bien. No obstante, medio hippie. Iba a estar contenta, sí, yo sabía que iba a estar contenta. Pero medio hippie la cosa viene perfilada, María Pereira, entre nosotras, porque Villa Orgánica son productos. Vio, pasa que hablan mucho de política. No, bueno. Y son todos hippies. Bueno, sí, un poquito. Hay que apostar a la publicidad mejor paga. El hippie es puto, como dice Capuchito. sí, bueno, ¿y qué problema hay que seamos hippies? Yo soy hippie de alma. Soy un hippie. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema? ¡No sirve para la radio! La radio no puede vivir sin publicidad. No puede vivir con hippies. ¡Pobrecito Pinochet! Deje joder ni en chiste, haga esa comparación. Acá no. Mire que no lo van a denunciar como le hicieron. Sí, que van a denunciar, no van a denunciar el programa a culpa de usted. Deje de joder con eso. Y no, bueno. ¡Volvamos a la democracia! Ah, sí, qué bonito con Pinochet. Sí, sí. Estoy contenta porque traen publicidad, me dicen en un chat. No, no es publicidad. Son anunciantes que colaboran con nosotros, que canjean y nos dan cositas para los oyentes, como la miel de Villa de Soto, la gente de Villa Orgánica, pero no es publicidad, María Pereira, no. Usted tiene la publicidad en la cabeza, especialmente la... Hoy les traje una banda inglesa. ¡Qué bola me dio! Cortó mal. Bueno, ¿una banda cuánto? ¿De dónde? Inglesa que se llama Hello. ¿Inglesa, me dijo? ¿O qué? No, hola. Le llama Hello. Perdón, le pregunto. ¿Inglesa, hello, me dice? ¿De Inglaterra? Una banda inglesa. ¿Qué? Una banda inglesa. Se pronunció hello, el inglés. Hello. Hello. Hello. Hello es hola. No sé. Claro. Da, a ver, muéstrame el cassette, porque siempre anda con cassette usted. Hello. Hello quiere decir Electric Light Orchestra. Está bien, la pego, es una banda inglesa, por primera vez, bien. Siempre se equivoca el nombre y la procedencia. Hello es Electric Light Orchestra, pero la puta hace 30 años que tiene un éxito, que es El Último Tren a Londres. Acá está, mire, es el tema que ha traído. Es Hello, María Pereira. Les traje la banda inglesa. Hello, no, apretamos hello. De Inglaterra. Ah, bueno, ya le metió el... No pudo y le metió el factor tilingo. María Pereira, es la Electric Light Orchestra. Muchas gracias por traernos su musiquita de siempre. No es publicidad lo que tenemos. La UTN no puede hacer publicidad, se lo voy a decir, ¿no? Son canje y cositas de amigos que hacemos la gamba, que escuchan el programa. Pero bueno, gracias. Gracias por... También los sonidistas. ¿Sonidistas? De la radio. ¿Qué sonidista? Ese chico que pasa música. Ah, el que... No le gusta nada. ¿Qué le pasa? Claro, Darío Genovese. ¿Que a quién hay que cambiarlo? El otro día había que cambiar Rocío Díaz, después había que cambiarlo el Fede Magni, ahora muy kirchnerista. No, deje de joder, deje de decir. Son todos hippies. No, bueno, eso puede ser un poco, pero no. Eso un poco. Pobrecito Pinochet. No, se fue la mierda. Váyase con ese tema, la despido. Chao. Y chao, María Pereira, chao. Gracias Federico Magni, gracias Rocío Díaz, gracias Maribel Oviedo, gracias Macarena Jerez Guerrero, gracias a la producción de Guadalupe Zapata y el control y puesto al aire de Darío Genovese. La cita es el próximo lunes a partir de la hora 20 en esta banda de frecuencia modulada y exactamente en el 94.3. Chicos, nos sigamos cuidando, que el bicho anda por acá cerca. Saludos, que tengan buena semana. Buena semana para todos. Chao, gente. Chao. Igualmente. Chao. I'm not afraid to die.